Buenas tardes, boas tardes, Arratsalde León, Mona Esprada, estem así en Radio Malvas 104.9 de la FM. Y hoy sí que sí estamos de celebración porque es el Día Internacional de la Radio. Y las radios libres, por supuesto, tenemos un papel aquí muy importante y tenemos mucho, mucho que celebrar. Así es, Penélope, quien les acaba de hablar. Yo soy Miguel, compañero de Radio Malva, y nos van a estar acompañando mucha gente en este menú tan cargadito que traemos hoy. Nos van a estar acompañando, aparte de compañeras y compañeros tanto históricos como actuales de Radio Malva, varias radios libres alrededor del estado y de más allá del Atlántico. Estarán con nosotras Irola Irratia y 97 Irratia desde Bilbao, Radio Pimienta desde Tenerife Norte, Radio Utopía desde Madrid Norte, Radio Almaina desde Granada y FM La Tribu desde Buenos Aires. ¿Y qué vamos a estar hablando junto con ellas? Pues sobre todo, ¿por qué son importantes las radios libres y qué papel tiene a día de hoy, a 2026, como activistas de la comunicación? También nos interesa saber cómo funciona, cómo se organizan estos grupos tan dispares que ponen los micros en voces tan diversas, los retos, también a veces cómo se persigue a las radios libres en su mandato de información libre y, para terminar, el futuro, ¿no? El futuro, ¿qué nos depara? ¿Cómo nos enfrentamos al futuro? ¿Qué futuro queremos ver y qué futuro soñamos? ¿Y qué planes tenemos para ello? Así que dale adelante, Penélope, que viene cargadito. Vamos a hablar un poco, para empezar, pues esto, de qué es una radio libre y qué cosas las distinguen de las posteriores, que ahora seguiremos sobre ese tema. Y nada, posteriormente sí que queríamos hablar con gente histórica, como Toni y con Pau, que nos cuenten un poco, ya más concretamente, lo que es la Radio Malva. Entonces lanzo la pregunta aquí en la mesa, ¿qué principios son básicos para ser una radio libre? O sea, ¿qué cosas son como impepinables para poner este adjetivo de libre? Yo creo que no es que esté despejando balones, pero la gente que estáis ahora mismo en esta radio, porque sí, nos podríamos remontar a Manifiesto de Villaverde, pero en fin, a mí nunca me ha gustado que las teorías queden fosilizadas, ¿no? De esto hace ya varias décadas y espero que cada radio libre que firmó ese manifiesto, si todavía continúan, pues también hayan evolucionado y hayan cambiado un poco, ¿no? Pero ya que mentas este manifiesto, perdona, cuéntanos un poquito, que para la gente que no sepa, sé que es un manifiesto, si no cuento yo, que se hizo en el 83 o por ahí, el manifiesto de Villaverde, donde se sentaban las bases un poco de lo que eran las radios libres en el Estado español, ubicadas en este amplio territorio que abarca varios pueblos, ¿no? Sí, pero seguro que Piru lo tiene mucho mejor estudiado, ¿no? Que últimamente además hubo como una reafirmación hace unos años, ¿no? Del manifiesto. Sí, con el de tema de la licencia, si no creo recordar mal, cuando salió el tema de la licencia, ¿verdad? La Asamblea de Radios Libres de hace... una revisión, ¿no? Sí. Prácticamente se dejó igual. sea, porque se consideró que, o sea, la asamblea creo que fue en 2023, puede ser, sí, se dejó igual, se cambió alguna cosa de género igual se había quedado un poco anticuadilla, pero en general es que la peña dijo que estaba bien como estaba y que esos principios seguían siendo correctos en el contexto actual. Total, estamos en el mismo régimen político y no ha cambiado tanto la historia en los últimos, o sea, sí, hay más tecnología, más tal, pero en términos generales, a nivel de pensamiento filosófico, no ha cambiado tanto. ¿Y nos podrías hacer un resumito un poco lo que viene a decir este, para la gente que nos esté escuchando, que no tenga ni idea de lo que es este manifiesto de Villaverde? O algo, el espíritu, quizás. Algo como muy básico, que no es necesario profundizar. Joder, me lo pensaba leer en breve otra vez para refrescar una movida y justo pues no me lo leí todavía, así que me lo leí la última vez. Te lo recuerdo. Años. Pero bueno, lo que dice básicamente es promover el cambio social positivo, autogestionado, sin subvenciones, sin dependencia de organismos institucionales, y eso es el espíritu principal. Yo lo tengo aquí, que es muy cortito. Deben de tener un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro, un funcionamiento autogestionario, basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio. Somos autónomos, la radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir, y obviamente rechazamos cualquier tipo de publicidad directa o indirecta. No sé, Miguel, si quieres seguir leyendo, ¿sí? A ver. Quedan tres párrafos. Sí, claro. Es cortito. Esto es colectivizar, ¿no? O indirecta, aquí dice. La radio libre es participativa. Esto es algo básico. Está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Creo que esto es un aspecto como muy muy claro, ¿no? De precisamente aquí que están en España, que están como muy reguladas, ¿no? Quién puede tener un medio de comunicación y quién no. Esto parece como un punto muy clave, ¿no? Y finalmente, si nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación, y por tanto apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Villaverde, 21-22 de mayo de 1983. Ya ha llovido, pero verdad que, como decías tú, Piro, parece que los lineamientos siguen siendo prácticamente lo mismo, con añadidos modernos, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Y a lo mejor nos seguimos haciendo las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir por la radio? ¿Se puede decir todo por una radio libre? ¿Tenemos límites? ¿Tenemos filtros? No sé, creo que hay como preguntas que siguen como muy vigentes y no sé, y siempre estamos, porque estamos en estos tiempos, estamos en estos tiempos, siempre hemos estado en tiempos fascistas, quiero decir, el fascismo siempre ha sido una realidad en este estado. Y no sé si eso, al final leía una frase, o sea, esto me venía por una frase de una canción que decía: cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. O sea, cuando alguien controla una opinión pública, se hace un consenso y al final eso ya es una forma de censura, ¿no? Y no sé si en este pensamiento que estoy lanzando, la cabida que tienen las radios libres como una grieta, como una franja, como algo que rompe. Mira, a mí me gusta mucho un eslogan de hace tiempo que tenían en las asambleas de ocupas en Andalucía, que hablaban de espacios liberándose. Nunca hablaban de espacios liberados, y lo hacían de una manera deliberada, el liberándose. Y creo que las redes libres, como cualquier colectivo social, esta que ya tiene 27 años y ha tenido y sigue teniendo su proceso, creo que debería tener eso en la cabeza, más que decir, bueno, cumplimos este manifiesto, pues ya está, ¿no? Somos libres. Creo que el continuo cuestionamiento sin toxicidad, digamos, con una intención de liberarse, debería ser una premisa. A mí digamos que los manifiestos, este tipo de normas sucintas, ¿no? Me parece súper bien porque ahí se juntaron un montón de radios y llegaron a esa conclusión. Pero eso es lo que más me gusta, que es una conclusión que tomó mucha gente, más que después algo en lo que puede excluir, ¿no? Entonces, no cumplo esto, pues no soy considerado una radio libre, ¿no? No sé, y de ahí, si eso se traslada de una manera purista a los colectivos sociales, que también son las propias redes libres, que, como esta, que funciona asambleariamente, puede quedar gente que merezca mucho la pena fuera, ¿no? Entonces, yo también cuestionaría este mismo manifiesto. No quiero abrir ahora melones grandes, pero sí que creo que no debe ser la Biblia y aplicada de una manera ortodoxa, ¿no? Que excluya a gente. De hecho, Radio Malva nace de la base con una intención de que, sobre todo, la gente, aparte de cantar y contar en la radio y hacer programas de música o con contenido social o político, se reuniera. Había gente que se reunía por primera vez en su vida con otras personas para tomar decisiones. Fue su asamblea de primera asamblea de barrio, quizás, ¿no? Sí, eso ya es un hecho político, ¿no? Yo, si os parece bien, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a llamar también a Radio Utopía, porque sabéis que hoy hemos hecho un enlace con diferentes radios y vamos también a escuchar esa opinión de qué piensan distintas radios libres sobre pregunta que nos estemos haciendo aquí. Entonces, pongo una cancioncita y contactamos, si queréis, con el compañero de Radio Utopía, o queréis aportar algo antes a alguien sobre lo que ha dicho Tony o tal. Seguimos y luego seguimos comentando. Adelante. Vale. Somos los choros, los fletes, los caras de nana, los caras de nada. Somos los pati pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Opa, guy, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Opa, guy, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave. Escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. ¿Eres una niña buena o prefieres ser mala? Entonces escucha Radio Malva 104.9 de la frecuencia maltratada. Escucha los medios de comunicación alternativos. Hola, buenas. Como decíamos, estamos aquí en Radio Malva, 104.9 de la FM. Y ahora sí, tenemos aquí a David, desde el norte de Madrid, desde San Sebastián de los Reyes, con Radio Utopía. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que esté escuchando ahora mismo Radio Malva. Daros las gracias a todos vosotros y vosotras por darnos voz y ser una de las voces del Levante del Estado español en cuanto a la radio libre. Y bueno, pues primero, darte las gracias por ese apelativo tan, tan cariñoso. Pero somos una radio, como yo creo que el resto de las radios del Estado, que estamos intentando tener una tercera vía de comunicación libre para la ciudadanía, cada uno en su sitio y en su lugar, y sobre todo con ganas de comunicar, saliéndonos de las redes clientelares privadas y de los estamentos municipales que pertenecen y se blindan al partido político que manda en su momento. Y la verdad es que sí, estamos en un buen momento. Llevamos ya 35 años que estamos celebrándolo en este año 2026. Estamos haciendo muchas cosas, siempre intentando que se involucre gente nueva, con nuevas ideas, ahora mismo estamos unos 50 socios, tenemos una cobertura bastante amplia, unos 60 kilómetros desde la zona norte de lo que es la capital de España hasta ya el kilómetro 55-60 de la Nacional 1, toda la zona de la Cuenca de Jarama, toda la zona de Colmenar Viejo. Bueno, hay un amplio, unas 500-600 mil personas potenciales de audiencia en FM, que es nuestro bastión principal, como imagino que ocurre a Radio Malva. Y luego un seguimiento muy importante también a nivel del Estado, ¿no? Gracias a Internet, a los podcasts, bueno, pues intentando hacer una radio cultural, social y que sea dinámica en estos tiempos tan oscuros. Aquí estamos aquí en la mesa, que además nos hemos ido juntando gente histórica de Radio Malva y gente actual, gente que hace programa, gente que participa de otras maneras, un cúmulo de gente variada, y nos estamos aquí un poco preguntando, por un lado, qué es lo que hace diferente a las radios libres, y por otro lado, por qué son tan necesarias en estos y en otros tiempos, ¿no? Porque las radios libres tienen, pues bueno, siempre esta necesidad moderna, siempre, sí, quiero decir que aunque lleguen nuevos tiempos, aunque lleguen tal, las radios libres siempre son como un referente ahí para muchos movimientos sociales, para muchos colectivos, y se ven como muy necesarias. Entonces, a ver si desde también Radio Utopía podéis un poco aportar sobre esto. Yo creo que más o menos la perspectiva es la misma. Evidentemente, cada lugar del territorio con la personalidad que tenemos por la historia, ¿no?, que tiene cada zona. Valencia tiene, o el País Valenciano tiene su propia historia de muchos siglos, que todos, si eres un poco curioso, conoces, o Galiza, o Euskal Herria, o Andalucía, ¿no? O Madrid, que es una provincia al final artificial que se crea de las dos Castillas. Yo creo que hay una cosa importante. Tenemos que tener muy claro que estamos para hacer las cosas sin ánimo de lucro. Eso es lo principal, por lo menos desde Radio Utopía. La publicidad y el hacer las cosas en común, sin tener liberados, haciendo las cosas en colectivo y sobre todo pues intentando mostrar un micrófono que esté abierto para comentar lo que pasa en el barrio, en los barrios, en los pueblos, como es en el caso de la zona norte de Madrid, que ya estamos llegando a pueblos de 1.000 habitantes, de 500 habitantes en esta zona de la mal llamada Sierra Pobre. Al fin y al cabo, lo que hay que intentar es que ese micrófono siga estando ardiente, caliente para esos movimientos sociales que bien estabais comentando anteriormente. Nosotros tenemos una vinculación muy directa con todas las plataformas, la plataforma que hay de la zona norte de Madrid, en Colmenar Viejo, en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, con las plataformas de afectados por la hipoteca, con movimientos ecologistas, desde ARBA, toda la cuenca de Jarama. Bueno, tenemos una vinculación importante porque creemos que es el fin, y es por lo que se crean este tipo de las radios como las nuestras, ¿no? Para dar una voz que, por desgracia, pues en otros lugares, unos por editorial, otros por lo económico, en definitiva no dan esa voz. Y hay gente pues que quiere también hacer un programa de radio, y que es lo más fácil del mundo, simplemente presentando un proyecto coherente, acorde a la editorial que tenemos más o menos todos y todas las radios libres del Estado, de antimilitaristas, antifascistas, ecologistas, bueno, son más apelativos, y que no ha cambiado mucho en los últimos 35 años. Esto sigue avanzando y tenemos que seguir dando una respuesta para ese avance que, por desgracia, es seguir dando pasos hacia atrás, y debemos estar como medios de comunicación alternativos para acercarnos a la ciudadanía y que sigamos siendo atractivos en un momento que la radio analógica parece que pierde interés, pero realmente yo lo voy viendo que la gente joven, si se acerca uno a ella, hay que acercarse a ella, porque por desgracia no es como hace 30 años, que yo cuando comencé en esto de Radio Utopía, pues éramos muchísimos los que nos acercamos a la radio, o los que la escuchábamos en nuestras casas, pero somos una radio necesaria, somos un medio muy necesario, porque somos medios vivos, somos medios que salimos a la calle, estamos con las reivindicaciones sociales, con la huelga, con la memoria histórica. Nosotros estamos muy volcados con la memoria histórica aquí en Madrid. Tenemos en San Sebastián de los Reyes la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, que es la primera asociación que ha levantado en la Comunidad de Madrid una fosa común en Colmenar Viejo, con 108 asesinados que se han sumado allí en Colmenar. Y bueno, pues tenemos muchísimas reivindicaciones y a nivel personal, evidentemente, el crecimiento que en mi caso, como otros compañeros y compañeras, nos supone el conocernos en una radio de este tipo y de este calado, en la cual pues unimos criterios que en muchas ocasiones, políticamente hablando, podemos ser unos de un ámbito más sácrata, otros más comunistas, otros más un poco más livianos, pero la radio nos une y somos una radio independiente que en ningún momento nos hemos dejado tergiversar por ninguna propuesta, por muy atractiva que pudiera venir por medio de cualquier grupo político local. Y en nuestra casa se pueden aglutinar diferentes maneras de pensar, siempre desde la coherencia, y somos una radio que somos capaces de aglutinar toda la masa social, contestataria, cultural, que están haciéndose y están preocupándose de nuestras cosas en el día a día, y para eso tenemos nuestra emisora. Con esto que decías de la memoria histórica, le arrebatasteis el nombre de una calle a Carlos Ruiz García, que era este militar franquista, jefe provincial de la Falange y gobernador civil de Madrid, que ahora se llama calle Radio Utopía. Qué barbaridad, ¿no? Esto ya es nivel, quiero decir, esto ya claro. Esto, Penélope, surge porque hay un partido político que es una decisión de Podemos, ya sabemos y ya lo vemos por desgracia en el día a día cómo sigue desvinculada a la izquierda realmente para hacer un frente potente de cara al fascismo, en el cual cada vez nos vemos más involucrados de nuevo, y por desgracia, si se fue en algún momento. Pero esto surge por el compañero Julián, que estuvo de concejal en San Sebastián de los Reyes, y bueno, pues hubo algún partido político que se abstuvo, como el PP, que le daba realmente igual, el Partido Socialista lo votó y salió, propusieron lo de la calle, porque bueno, pues al final cuando se propuso ya llevamos casi 30 años de vigencia y era donde estaba ubicada la primera sede de Radio Utopía. Empezamos con el Partido Comunista de San Sebastián de los Reyes, luego ya buscamos nuestro local un poquito más abajo, y es una calle donde históricamente hemos estado hasta el año 2012, y bueno, y se propuso y salió, y de momento tocaremos madera de que está constituido. Sí que os digo que no se hizo ningún acto de homenaje, no nos enteramos de segundas, bueno, pero bueno, que está ahí, ya sabemos cómo. Sí, lo que viene a ser la burocracia, que al final te dan una calle y no te enteras hasta que te la ponen a los dos meses, que te dicen, oye, ¿sabéis que os han puesto una calle? Sí, pero bueno, que al final la calle está ahí, es una cosa bonita, como nos han dado siempre. Gente muy cercana, ¿no? Iniciativa participativa, una asociación del pueblo nos han dado un premio, nos han dado ahora mismo, porque también nosotros hacemos una labor social. El premio Francisca, la del Bártulo. Sí, ¿no? La del Bártulo, exactamente, que son los fundadores de San Sebastián de los Reyes, que es súper complicado decir, yo nunca me acuerdo, y esto lo dieron en el Teatro Adolfo Marsillac, y hace poco, porque hemos, como bien digo, interactuamos y hacemos esa labor terapéutica que se hace de integración con diferentes colectivos, no solamente gente juvenil, que está ahora viniendo por parte de un instituto en San Sebastián de los Reyes, para que conozcan, vienen, tienen 12, 13 años para conocer la radio, sino un psiquiátrico que tenemos aquí en la zona norte de Madrid, pues a través de un compañero de Tres Cantos han estado viniendo durante un tiempo, y una de sus grandes rehabilitaciones, aparte de lo que estén haciendo dentro del psiquiátrico donde están ellos ahí viviendo, es venir a la radio una vez al mes. Y es un placer escucharles porque ves que están felices, que están contentos. Luego, por desgracia, la burocracia madrileña, muy capitaneada y muy involucrada en muchos sitios por todo el farcismo que tiene Ayuso y compañía, pues han hecho que de momento no vayan a venir, ¿no? Pero notas como también esa parte social, no solamente se hacen los movimientos reivindicativos, sino también en los movimientos de integración por parte de la gente, y la radio es una parte muy importante de lo que tiene que ser, en este caso, como Radio Libre, como Radio Utopía, y como debe ser en cualquier lugar del Estado, que sea un sitio donde diferentes sensibilidades a nivel de... Por lo que digo, porque puedes tener un TEA o Asperger, o en este caso una enfermedad mental, pues que también se sientan como cualquiera de todos y todas, que bueno, pues llevamos una vida relativamente normal, cognitivamente hablando, ¿no? Hola, buenas, soy Miguel, compañero aquí también de Radio Málaga. ¿Qué tal? y si nos puedes decir, como muy brevemente, a mí me interesa también, y creo que es interesante hablar también de los modelos, porque es verdad que si bien hay algo que nos atraviesa a todas estas radios libres, cada una también encuentra a veces su modelo de funcionamiento en base a los humanos que la componen. Por ejemplo, en vuestro caso, o sea, ¿cómo financiáis, cómo conseguís vuestra sede? ¿Qué modelo asambleario imagino que tenéis? Sí, mira, te comento, porque es interesante. Antes le comentaba a Penélope que hay que buscar, yo estoy de tesorero en Radio Utopía, y yo busco hasta debajo de las piedras. Claro. ¿Vale? Es una cosa... Y nosotros teníamos el modelo de caseta, yo no sé cómo lo llamaréis ahí en Valencia, en fiestas y o en las fiestas de vuestros barrios, poner casetas o chornas como hacen en Euskadi, o no sé, como sí, barracas, sí. No sé cómo he visto. Sí, una caseta o una barraca popular. Eso, vosotros tenéis un nombre particular en Valencia. Me refiero que nosotros teníamos el modelo de las casetas, que prácticamente era en Alcobendas, hacíamos en mayo, que es una fiesta religiosa aquí, y bueno, ya sabéis ese tipo de movidas. Y en San Sebastián de los Reyes a finales del mes de agosto. Luego también hacíamos un festival alternativo, que eso estuvo vigente durante 20 años o 20 ediciones, pues, más o menos. Y bueno, eran unos métodos de financiación y también de cohesión a nivel del trabajo en común de la radio. ¿Qué ocurre? Que este tipo nuestro de modelo de radio pues ya no conecta igualmente con la gente. Como antes decía anteriormente, aunque seamos una radio analógica, seguimos siendo atractivos, pero es que es verdad que ahora la gente joven, con las nuevas tecnologías, pues buscan también la imagen. Es diferente, ¿no? No conectamos de esa misma manera, y nosotros ya tuvimos un bajón importante en el contexto de que tuvimos pérdidas en casetas. Y mover 30 personas en unas fiestas de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, es muy costoso, cuesta mucho trabajo. Y entonces, en este caso, digamos que hubo una especie de stand-by, como le habrá pasado a todo el mundo. Y yo he sido quiero pensar, y lo digo con todo el respeto a mis compañeros y compañeras si lo están escuchando, que fui muy impulsor de dar un cambio en no trabajar solamente en centrarse en hacer digamos, la hucha gorda en ciertos momentos, como eran las fiestas, exclusivamente. Y lo que a mí me parece muy importante es el trabajar día a día. El trabajar día a día es, como imagino, uno de vuestros métodos de financiación. Nosotros no creemos en que haya nadie liberada, como tienen otro tipo de radios, ¿vale? Nosotros nos hacemos las partes técnicas, estamos concurriendo, hay gente que apoya el proyecto a través de, yo qué sé, hace poco se nos jodió una fuente de alimentación y ha habido un compañero de un grupo de música a través que ha colaborado para reírse por lo que nos ha cobrado, simplemente por la solidaridad y porque cree que es necesario el tener este tipo de medios de comunicación. Pero como bien dice, nosotros nos autogestionamos, es una pequeñita subvención de SANSE, muy pequeñita, pero nosotros nos autogestionamos a base de cuotas, que son cuotas mensuales, eso dependiendo un poco de si estás trabajando, si estás estudiando, estás en paro, 20 euros por, llevamos sin tocarlo 15 años, y como te digo, pues... son 20 euros si trabajas, 10 o si estás en paro y 10 estudiando. Y claro, eso no cubre, porque nosotros, una cosa, como decía anteriormente a Penélope, y que tenemos claro, es que somos independientes. Y la independencia es un local que nos cuesta más de 600 pavos al mes. Es un local donde tenemos un espacio donde nos reunimos, somos asamblearios, como bien estamos diciendo, y es un espacio donde también estamos dando espacio a otros colectivos de la zona norte de Madrid, para que estén con nosotros, porque creemos que es muy importante el apoyo mutuo, el que seamos solidarios todos y todas. Entonces, ese es uno de los métodos de financiación. Otro método de financiación, que lo comentaba Penélope, que nos está funcionando muy bien, estamos más o menos recaudando 1.000 euros al año, es el Teaming, que es una plataforma que metiendo el que le apetezca un euro al mes, te va íntegro, y dependiendo del número de socios, que el número de gente que se agregue, pues ahí tienes un rendimiento importante. Y bueno, y hay gente que yo se lo estaba comentando, Radio Cuca de Asturias lo está haciendo. No sé, hay un colectivo, también una asociación alternativa en la zona del Molar, que también lo acaban de empezar a hacer. Bueno, yo también estoy involucrado más bien económicamente como socio. Eso es otra forma de poder captar. Luego, evidentemente, el tener una radio muy viva, en el concepto de que venga gente constantemente, de grupos, de colectivos. Tenemos las latas, que las cobramos muy baratas, pues ahí sacamos un pequeño rédito. La venta de camisetas es una parte fundamental del modelo anterior. Hemos hecho ahora el 35 aniversario y en dos meses hemos vendido unas 200 camisetas, pero del modelo anterior se vendieron 800. Se intenta vender por todo el país. En un concierto que vayas, pues siempre hay contactos con alguien de un grupo, o un compañero me dice, me voy a mandar a alguien a Navarra, o gente que viene, como bien estaba diciendo anteriormente. Luego las donaciones, hoy mismo nos han donado 10 pavos un grupo de Colada, que tenemos mucho trato con ellos, y se le ha dado mucha voz, y reconocen la labor que se hace en la radio. En definitiva, hay que buscar por todos los sitios posibles, porque claro, un local como el nuestro son 1.000 pavos al mes. O sea, sí, mucho, mucho dinero. Entendemos. Entonces, perfectamente la tesitura. Yo entiendo que somos hermanos en todo ese tipo de cosas, pero sin buscar liberados, siempre con la idea clara de que ni publicidad, nada que nos ate, y que sobre todo hagamos una radio para que venga. Y si no hay alguien que no puede pagar 10 euros mínimos, que tal, hace radio. O sea, si yo tengo que vender 7 camisetas para que esa persona haga radio, nos interesa que la gente comunique. Y que, si, con perdón de la palabra, si tiene que quedarse la puta madre del vecino o el del político en cuestión, que lo haga, pero que no lo pueda hacer porque entonces estaríamos entrando en unas tesituras capitalistas, y dentro de que vivimos en un estado capitalista, tenemos que facilitar lo que podamos, el que alguien que quiera comunicar, comunique. Pues muchísimas gracias, David, por todas las claves que nos has dado, que han sido un montón, y nada, seguimos aquí reflexionando sobre ello. Creo que hemos dado un paso muy importante hoy, haciendo este ejercicio de coordinación y de encuentro entre distintas radios libres, y esperamos que eso, que este sea un primer inicio de una relación mucho más profunda. Nada, estamos en contacto. Daros mil gracias por la iniciativa, mil gracias por darnos voz, contar con nosotros en lo que se pueda hacer, y es muy importante ir unidos de la mano, porque es que somos necesarios y debemos seguir dando voz al pueblo, que al fin y al cabo es de donde venimos y donde tenemos que estar siempre como referente. Pues nos despedimos ya, invitando a todo el mundo a que escuche Radio Utopía, la radio libre del norte de Madrid, desde la 107.8, en lo que hemos comentado, en toda la zona de Madrid. Muchas gracias, David. Hasta pronto, espero. Un abrazada fuerte, Deu. Saludos. Hasta luego, salud. Larga vida. Salud. Chao. Perdona, bailo como me da la gana, grito aquí fuerte, dime que me para. Radio Malva es una fábrica de ideas, una región liberada de la lógica del mercado, un punto de encuentro, un paisaje sonoro, un vínculo cercano. Esto es lo que pone en nuestra página web. Ahora seguiremos reflexionando con nada más y con nada menos, con Pau y con Tony, que son dos personas que han estado aquí, bueno, desde que yo ni recuerdo, que es muchos años. Y nada, y un poco reflexionando, pues, cuál es la historia de Radio Malva, de dónde venimos y cómo hemos llegado aquí. También quiero aprovechar para dar la bienvenida a Emilia, que se acaba de incorporar a la mesa, que también es una histórica de las radios libres. Espera, que está apagado ahora. Y que lleva ya unos años también en Radio Malva y estamos encantadas. Pero nada, me voy a saludar a Pau y a Tony. Hola, hola Pau. Y primero de todo, darte las gracias por estar aquí. No. Y bueno, y a Tony también, por supuesto. Nada, contarnos uno u otro, quien queráis. ¿Cómo? Tony está por ahí entonces. Sí, Tony lo estoy viendo aquí enfrente. Aquí andamos, Pau. ¿Cómo estás? Hola, compañ. Chaval. Yo creo que debes empezar tú, ¿no, Pau? Porque digamos que yo llegué igual casi en el cuando el embrión estaba hecho, pero no venía de la nada, digamos, la idea de la radio y tampoco, bueno, habíais ya gente en el barrio de La Malva que llevabais haciendo cosas desde hacía años, ¿no? Sí, entonces, ¿qué queréis que cuente? ¿Cómo empezó Radio Malva o qué? Para eso nos han invitado, Pau. Bueno, pues nosotros éramos un grupo de gente que, efectivamente, jovencillos, que así del mundo alternativo y yo qué sé, de ese rollo, y que queríamos hacer cosas en el barrio de La Malva Rosa. Somos gente de La Malva Rosa, y entonces pues íbamos a la casa ocupa esta del Casal de Flora y escuchábamos Radio Clara y Radio Libertaria, y nosotros algunos estábamos organizados en la Juventud Obrera Cristiana, que es un movimiento de cristianos de base, y entonces, bueno, teníamos inquietudes, teníamos esas más o menos esas movidas, y queríamos hacer algo que tuviera continuidad. O sea, que nosotros íbamos haciendo actividades en el barrio con gente joven, charlas y algunas acciones en la calle, y acudíamos a movidas alternativas de la ciudad y eso, y queríamos hacer algo que tuviera continuidad, o sea, que no solo ir haciendo de vez en cuando algo, sino que un proyecto de barrio en el que la gente joven del barrio tuviera protagonismo, es decir, que no lo hiciéramos nosotros para los demás, sino posibilitar, dar herramientas para que la gente se organizara y tuviera protagonismo en su vida. Y así que estuvimos valorando varios proyectos, y el que más nos hacía gracia era hacer una radio, un taller de radio, una radio libre. Y entonces pues conectamos con gente que sabíamos de la zona que podía estar interesada, gente como Tony, pero más gente, y entonces pues pedimos una pequeña subvención al ayuntamiento, y con eso compramos los primeros aparatos, digamos, y hicimos una convocatoria al barrio de La Malva, y entonces pues acudió gente, y o sea, convocamos a gente concreta también, y bueno, hasta tal punto no sabíamos lo que, o sea, queríamos que la gente fuera protagonista de lo que iba a hacer, que ni siquiera el nombre de la radio lo decidimos, sino que convocamos asambleas y empezamos a reunirnos en asambleas para decidir cómo se llama la radio, cómo la queremos hacer, qué programas va a tener, en qué franja horario se tiene que emitir, y bueno, eso fue un poco el comienzo. Tengo muchas más cosas que contar, pero vamos, eso básicamente fue el inicio. No sé si me dejó algo significativo. No, solo apuntaría es que bueno, nos juntamos ahí una serie de gente muy muy diversa. Y o sea, aparte de algún colectivo social, yo creo que estaba Malvadona, puede ser, ¿no? Algún insumiso por ahí disperso, como Chimo, ¿no? Y bueno, y tú, que yo creo que ya no sé si ya estabas trabajando dentro de la asociación de Beins, de La Malva, pero o si no, poco te faltaría, ¿no? Y pero habían diversas sensibilidades o inquietudes para juntarnos, ¿no? Estaba desde el primer técnico que hubo en Radio Malva, que bueno, al compañero le gustaban los cables, le gustaba las mesas de mezclas, montar una antena de radio, y tenía una tienda de reparación de electrodomésticos y cosas de electrónica, y prácticamente se apuntó por eso, ¿no? Quiero decir que había, aparte de colectivos, habían también como personas con nombre propio, ¿no? Que fueron allí, igual no como una con una causa política detrás, ¿no? Sino simplemente para juntarse y bueno, y sin querer empezaron a tomar decisiones, que eso era igual la conspiración o la trampa política, ¿no? Aquí nos juntamos y vamos entre todos y todas a tomar decisiones, ¿no? Y fue un momento, yo creo que importante, cuando se acabó el dinero de la subvención, ¿verdad, Pau? Que ahí como que empezó una escuela de autogestión, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, yo, vamos, coincido bastante, vamos, que estuvimos ahí y que la idea era, aunque es evidente que había gente que estábamos más o menos politizada y que había diversidad, pero digamos, primero, aunque había diversidad, sí que había un nexo común. Yo creo que había dos conceptos, que eran el asamblearismo y la autogestión. Esto encaja un poco con el pensamiento libertario y tal, pero no queríamos que fuera, por ejemplo, yo venía de un movimiento cristiano, pero no queríamos que la red fuera cristiana de izquierdas, pero tampoco yo no quería que fuera anarquista, ni tampoco comunista, ¿no? O sea, no quería, como dice Tony, no queríamos que fuera ideológicamente marcada con algo, sino que gente que no había estado en ninguna cosa, pues tuviera la oportunidad de expresarse ahí libremente. O sea, que lo que nos unía era la voluntad de hacer cosas, y eso es lo del protagonismo, lo de la pedagogía de la acción, la pedagogía, una pedagogía que fuera liberadora, pedagogía en el sentido de que nos educamos a nosotros mismos y educamos a nuestro alrededor en la medida que nos formamos como personas libres, o más o menos. Y efectivamente, cuando se nos acabó, hacíamos asambleas, pues imaginaos, gente que no había ido ninguna vez a una asamblea y tal. Yo creo que al principio no teníamos actas, luego empezamos a tomar actas en una libreta. No sé si ahora la Radio Malva tiene una libreta donde tomar actas. Tenemos una libreta que cada vez tomaba uno, y entonces cuando se acabó la subvención dijimos, bueno, gente, ahora es cuando hay que decidir. Esto que hemos estado 6 meses, ¿queremos que continúe o no? Porque si queremos que continúe, solo depende de nosotros y nosotras, ¿no? En ese sentido, asumíamos la responsabilidad desde la libertad, pero también desde, oye, aquí esto no está regalado, porque aquí nadie te regala nada, sino que hay que conquistarlo. La libertad se conquista, ¿no? Entonces, era el momento de decir, ¿queremos o no? Y pues 25 años o 30 años después sigue funcionando Radio Malva, así que la respuesta fue que sí. 25 años después sigues aquí en Radio Malva, Pau, no es por nada. Sí, top mal viejo. Entonces, pues eso, decidimos que sí que queríamos, y entonces dijimos, pues entonces hay que ver cómo lo hacemos. Y al principio sí que pagábamos un alquiler, y entonces teníamos que hacer... Decidimos tener una cuota que creo que era libre y tal, y también decidimos que entonces teníamos muchas actividades de sacar dinero para poder mantener, ¿no? No hubo varias conjunciones de astros en este sentido, ¿no? Si hablamos planetariamente, aunque nos quedamos en el barrio de la Malva, y también un poco como anexo el del Cabañal, que para nosotros y nosotras era lo esencial, hacer barrio. Veníamos de ahí, éramos chicos de barrio, creo que seguimos siéndolo, aunque tenemos más canas, y formamos parte de esa base. Y me refiero a la conjunción de astros, porque también como que a la vez se con ese tema de la financiación se ocupó la pilona, y también era como un lugar donde a Radio Malva pues se nos daba, como a otros colectivos sociales, cancha para que allí hiciéramos nuestras celebraciones públicas, donde podía venir todo el mundo y colaborar con la radio, ¿no? Sí, éramos, es que no me atrevo a decir si éramos o somos, ¿no? Pero éramos, o... No me atrevo a decir si éramos o somos, ¿no? Pero se me oye raro repetido. Vale. Sí. Que digo que éramos o somos más de... Me acuerdo que había alguna manifestación así un poco dura, combativa, y decíamos, tenemos que ir encapuchados. Y entonces los de Radio Malva decíamos, no, tenemos que ir con pelucas de colores. Somos más de barrio y más de armar, más de reírnos de la situación y de la autogestión, y más que del mal rollo, para entendernos. O sea, podemos ser anticapitalistas y asamblearios en la medida de nuestras posibilidades, pero más para reírnos de la situación. Y en ese sentido, pues hacíamos fiestas que no eran de grupos punkis, sino eran más bien de fiestas horteras, ¿vale? Eran más de una cena tortillera antes que otra cosa, ¿no? Entonces, un poco, y eso nos forzaba a estar continuamente activos, haciendo actividades y haciendo cenas, conciertos, no sé qué, y por otro lado, era verdad que era autogestionario. O sea, no era mentira, era que o hacías eso o no llegabas a fin de mes, para entendernos. Y entonces eso también te daba un protagonismo de decir, oye, pues esto tal. Y entonces estuvimos algún tiempo emitiendo, luego dejamos de emitir por dificultades y seguíamos haciendo talleres, luego retomamos, o sea que no, ahora es que se emite 24 horas por internet, pero en aquel momento teníamos un parato que llegaba a unas cuantas manzanas de la Malva y un poco más al Cabañal, ¿no? Entonces, eso fue un poco el inicio, que también fue desigual y como es un proceso social natural, ¿no? Sí, en ese sentido de las pelucas y los antifaces, digamos que públicamente, otra cosa es cuando nadie te ve, pero públicamente no teníamos nada que ocultar. Y como medio de comunicación, evidentemente lo que contábamos que salía al aire, pues no había nada que ocultar. Y de hecho la radio estaba como ahora en un bajo, pero era totalmente acristalada. Quien pasaba por ahí veía perfectamente quiénes éramos y lo que estábamos haciendo. Recuerdo que teníamos un micro, creo que tenía 5 o 6 metros de largo, y a veces lo sacábamos a la calle para preguntar a la gente que pasaba qué opinaba de igual del programa que estábamos haciendo, o qué opinaba de tal cuestión. En los piquetes en las ondas que hacíamos cuando la huelga general, montábamos una mesa fuera. Y hacíamos el programa desde en la misma calle, ¿no? Esto que dice Tony me parece muy significativo, porque nuestra experiencia es que conocíamos que Radio Clara estaba en un piso séptimo, octavo, de un lugar que tampoco se podía saber exactamente dónde estaba. Radio Libertaria, que era otro referente, también era un lugar un poco oscuro, escondido en el centro de Valencia. O sea que, aunque nuestros referentes eran lugares semiclandestinos o así, nosotros era absolutamente lo contrario. En ese sentido, fuimos, yo creo que, a mí me pareció muy interesante, rompedores en ese sentido, ¿no? Es todo lo contrario. Hola, ¿qué hace? A mí sí que me gustaría que por lo menos rematases con alguna anécdota. Estamos de celebración, entonces no os voy a pedir una anécdota triste, os voy a pedir una anécdota divertida, de estas que quedan ahí como legendarias, del día que pusimos la antena en no sé dónde, o el día que algún programa, alguna campaña especial, alguna cuña especial, algo que os venga así con un recuerdo, con un amorcito especial o no sé, una cada uno, ¿eh? No vale repetir. Dale, Tony, a ver si qué se te ocurre. Claro, es que a mí se me ocurren anécdotas, pero también se me ocurren cosas nada anecdóticas, ¿no? Como funciones que tenía el barrio, ¿no? La comunicación que había, por ejemplo, con los diversos colegios, ¿no? Los talleres que íbamos haciendo por esos colegios también, pero que llegaron a hacer suya la radio, cualquier problema, cualquier cosa que tenían que comentar. Sigue habiendo un colegio al lado donde estaba la radio, y esta gente, por ejemplo, no dudaba en venir, ¿no? Luego también, pues, la radio como herramienta estuvo ahí al ralentí en momentos muy concretos, hizo una gran función, ¿no? Como cuando empezaron los derribos del Cabañal, ¿no? Estuvimos ahí, retransmitimos ya por streaming las asambleas de la plataforma en el Cabañal, esos días tan críticos, la gente. No solo muchas radios se conectaban a Radio Mola para poder sacar en directo esas asambleas, también éramos la radio que transmitía las asambleas en el 11M, por ejemplo, ¿no? Y luego como anécdota, antes de que me la robe Pau, yo recuerdo una que hubo antes de emitir. Que no la puedo contar de todo, puedo contar hasta donde puedo contar, ¿no? Y es que el primer lugar donde estuvimos, donde Radio Malva estuvo, que era casi Alboraya, pero era la Malva todavía, al principio lo montamos todo, pintamos todo el bajo, lanzamos el cable para arriba, hablamos con el vecino que... Bueno, es que la terraza de ese edificio había que atravesar su casa del último piso del vecino para poder acceder a esa terraza, ¿no? Entonces tuvimos que negociar con él y pues súper contento y pusimos la antena. Lo que pasa es que era una persona que luego descubrimos que un día era de una manera y otro día era totalmente la contraria, y cuando íbamos a empezar a emitir él decidió que no iba a haber, que no nos iba a dejar pasar. Entonces le cortó el cable de la antena y no duramos ni una emisión, tuvimos que mudarnos, y hasta ahí puedo contar. Ya nos has dejado con las ganas. Que ya prescrito. Ya prescrito. Y nada, él bueno, como no se puede contar, no contaré más, pero vamos, que propuso varios nombres para Radio Malva. Hoy en día Radio Malva se llama Radio Malva, pero ese hombre propuso varios otros nombres. No lo cuajaron. Y nada, yo pues contar alguna cosa. Yo sí que recuerdo con cariño que vino a algún programa, vino algún guerrillero de la agrupación guerrillera de Levante, que claro, ahora ya ha fallecido, ¿no? Pero en aquel momento era una persona muy, muy mayor, no sé si tendría 80, casi 90 años, y aún estaba en vida, y él participó en... vino una pareja y participaron en un programa, y allí cantaron una... en directo, cantaron una de las canciones de la agrupación guerrillera de Levante que ellos cantaban mientras estaban en el monte. Por ejemplo, eso para mí me impactó bastante. Y también otro programa también muy potente para mí fue un momento en que había una ronda en la que las personas migrantes... ocuparon y se encerraron en diversos lugares públicos, ¿vale? Buscando la regularización y eso, buscando papeles para todos, ¿no? Y uno de los lugares donde se encerraron fue en una parroquia aquí de la Malvarrosa, y entonces los sacamos un momento para hacer un programa de radio con ellos en ese momento, que estaban en ese momento de lucha también muy, muy interesante. Yo, esos como dos. Y desde luego en el momento en el que, claro, yo... soy un buen chaval y tengo mis valores, pero no tenía ni idea de cómo montar una antena. Estábamos locos, o sea, no tenía ni idea. O sea, vamos a entornar Radio Libre. Vale, yo sé más o menos a estar en una asamblea, hablar y organizar cosas y talleres y tal, pero no tenía ni idea de cosas técnicas. Y un día subimos arriba del tejado del edificio donde estábamos y pusimos una antena y vi que funcionaba. Y yo estaba diciendo, joder. No sé, no somos profesionales, pero hemos montado una puta antena. O sea, fue de las cosas que me envalentonó, diciendo, hostia, pues lo del hazlo tú mismo y todo eso, ¿no? De la autogestión, era de verdad. Y bendita, o sea, locura, y bendita locura que 25 años después seguimos aquí. Sí, no era un discurso, sino que o sea, la idea era vivir la autogestión y el asamblearismo, más que elaborar discursos sobre ello. Estamos dispuestos a elaborar discursos, pero era el queremos vivirlo, ¿no? Y eso, no sé. Pues nada, nosotras, por nuestra parte, agradecerte enormemente. No sé si Emilia, que está ahí mirando el micro, sí, quiere decir algo, ¿verdad? Yo quiero decir dos cosas. Una de ellas, que no sé si la próxima huelga o antes incluso quiero sacar a la calle una mesa y parar a preguntar. Me parece una idea maravillosa y hay cosas que hay que recuperar porque merecen la pena. Y la segunda, que ese espíritu de vivir y de construir, que con el, con lo que terminaba Pau, creo que es lo que debe continuar manteniendo la radio viva. Y agradecerles a los dos que tuvieran esa locura que hemos podido continuar. Uy, digo, hay una alarma, una alarma. Uf, a todos a la vez, además. En directo, muy bien. Sí, en directo, lo que tiene vivir en Valencia después de la Dana, que nos mandan alertas por todo. Y hasta que no termine, no se acaba. No, no, ¿qué ha pasado? Se acepta. Son cosas del directo. Y bueno, por otra parte, pues eso también, agradeceros mucho y sobre todo que creo que son necesarios que la gente que estamos en la radio no perdamos esta perspectiva, como decirle a Emilia, y podamos seguir generando contactos así, Pau, que a veces tenemos mucho que compartir y no somos conscientes de todo lo que hay detrás, y es súper importante no olvidarlo para saber ubicarnos. Yo me siento de Radio Malva, o sea, yo no participo. Te sentimos así. De hace un par de décadas o hace una década de no participo en las asambleas, pero yo me, o sea, lo que yo ayude a crear, vosotros estáis viviéndolo ahora con enriquecido, ampliado y desarrollado con lo que la asamblea vaya decidiendo, pero yo me identifico con Radio Malva, o sea, que lo que estáis haciendo está guay. Sí. Yo soy Radio Malva. Sí. Y bueno, y aquí seguís siendo referentes también, o vuestra memoria, ¿no? Y bueno, a ver si seguimos generando espacios que nos permitan compartir pues todas estas anécdotas e historias, porque al final define mucho lo que hoy es la radio y cómo se ha ido construyendo de a poquito y con mucho trabajo, esfuerzo e ilusión. Y es muy importante. Gracias, Pau, por estar ahí siempre. Chao, chao. Chao. Y Tony, como te tenemos aquí aún... ¿algo más que nos quieras así como para despedir esta sección antes de que ponga música? Daros las gracias por continuar este proyecto tan, tan lindo y necesario. Eso, las miserias para adentro. Digo lindo y necesario hacia afuera, es lo que tiene que escuchar la gente. Salud, gracias. Las calles se quedan muchas de las vecinas organizadas. Aquí seguimos en Radio Malva 104.9 de la FM en este especial por el Día Internacional de la Radio. Y bueno, estamos con Piro, con Tony, con Emilia, con Miguel y yo aquí, pues llevando un poquito este programa y con toda la gente que vamos conociendo, entrando y demás. Nada, vamos a pasar un poco al tema de represión de radios libres, porque tenemos que hablar de este tema, porque al final las radios libres no son solo una ilusión, una esperanza, unas ganas de hacer cosas, también a veces esto conlleva represalias y a veces duras, como es el caso. Y bueno, pues queríamos comentaros un poco el tema que hemos vivido aquí en Radio Malva y luego pues pasaremos a hablar con la gente de Irola Irratia y de Radio Almaina también, un poco, que han vivido situaciones parecidas o que también pueden, pues tienen amplio documental sobre estos temas. Y bueno, deciros que, Piro, ¿sigues tú con la cronología o marzo 2024? Bueno, marzo 2024... Ey, espera, espera, el verde, ya, perdona. En marzo de 2024, Tofuria, que es el programa al que pertenezco, pues hicimos un programa especial con una persona que había sufrido maltrato laboral por parte de la identidad LGTBI oficial de Valencia, que se llama el colectivo Lambda. Y a raíz de ese programa, bueno, Lambda, hay que contextualizar que tuvo un caso de maltrato laboral súper harto, en el cual de toda la gente que maltrataron laboralmente, 5 decidieron denunciar, las 5 personas ganaron todos los juicios, los suyos y los de la propia denuncia que les había llegado a hacer Lambda en alguno de los casos, incluso otra denuncia por haber contra los derechos fundamentales, porque habían mentido sobre uno de los despidos a los socios de Lambda. Y podría seguir mucho, porque esto ha tenido una cantidad de aristas impresionantes, pero bueno, me voy a quedar aquí. Conclusión, que debido a todo esto, a haber hecho pública este maltrato laboral, y porque al final Tofuria es un programa que tiene bastantes escuchas dentro de la comunidad Transmarica Vivollo de Valencia, el colectivo Lambda nos puso una denuncia a mí, que ya por fin puedo hablar de esto públicamente, aleluya, ahora contaré por qué, a mí personalmente, a otra compi del programa que se llama Diana, a la ex trabajadora y a la propia Radio Malva. ¿Por qué? Pues nos metían, o sea, ¿qué base jurídica había? Nos metían calumnias, injurias, amenazas y delito de odio. No me voy a detener en cada uno de ellos, porque cada uno es una falsedad en sí misma, pero lo que más grave me parece es lo del delito de odio, porque omitieron en la nota de prensa y en la denuncia que éramos un programa compuesto por personas disidentes sexuales y de género. Pareciera que éramos un grupo de neonazis, según su denuncia. Claramente, si escuchas el programa, eso se cae. Estamos todo el rato soltando pluma y bromeando sobre nuestras disidencias sexuales. Pero bueno, si veía la denuncia, parecía que éramos un grupo de neonazis homofóbicos. Nos metieron una denuncia de delito de odio, como si hubiéramos hecho el programa criticándoles por ser gente LGTBI y no por maltratar laboralmente a otras personas LGTBI, dicho sea de paso. Así que esta denuncia la recibimos en junio. Es cuando nos llega, pero la denuncia la habían hecho un poco antes. Y unos meses después, la fiscal de delitos de odio de Valencia tira la denuncia abajo porque no hay ninguna solidez jurídica para llevarla a cabo, como se puede leer en el informe que hizo, ¿no? En el acta de archivo, que todos los documentos están disponibles en la web de Radio Malva. Así que si alguien tiene alguna duda, los puede consultar ahí. Y Lambda, 3 meses después, nos llega la denuncia. 6 días después de esto, Lambda efectúa una denuncia penal. Previamente habíamos tenido una conciliación, que es una movida que sirve para ver si no llegamos a juicio y podemos llegar a un pacto. Es un requisito de tribunal en algunas denuncias concretas. En estas sí que lo había. Y bueno, y ahí fuimos ganando juicios. O sea, juicios, no llegó a haber juicio, perdón. Fuimos ganando recursos seguidos. Llegamos a ganar 3 seguidos, más la audiencia, o sea, 3 o 4. La audiencia provincial, se hicieron varios recursos hasta que llegó a la audiencia provincial de Valencia. La audiencia provincial, el día 26 de noviembre, dijo que aquí no había habido ningún juicio, como había dicho la fiscal, como había dicho la jueza, como la habían vuelto a obligar a decir la jueza, y así todo el rato, hasta que ya 3 jueces de la audiencia provincial dijeron no hay delito aquí. Y Lambda deja de ir por esta vía, ya no puede seguir por esta vía. Si quieres seguir, si acaso, recurre el Tribunal Supremo, pero por la vía civil, porque el penal lo ganamos. Ahí quedó ganado y ahí, pues, la parte más complicada del juicio, ahí ya quedó completamente resuelta a favor de Radio Malva y de las personas que habíamos recibido la denuncia. Para acabar, que seguro que alguien quiera añadir más, porque es un tema que nos ha traído por la calle de la amargura a Radio Malva, a mí lo que me preocupa sobre todo de esto es que se ha abierto la ventana de Overton mucho hacia la derecha, por mucho que lo haga un colectivo LGTBI que tiene vínculos con el PSOE y con Compromís, que ya debería darle un poco de vergüenza a Compromís relacionarse con este tipo de gente. No voy a decir gente porque esto no es Tofuria, porque en Tofuria utilizaría otros adjetivos, otros sustantivos, mejor dicho. Pero bueno, la cuestión es que ha abierto la ventana de Overton hacia que se normalice las denuncias a medios de comunicación. Y voy a poner un ejemplo, sin decir a quién es cada persona del ejemplo, pero creo que define bastante esto, y alguna persona de Radio Malva lo conocéis. Recientemente una persona en Radio Malva fue entrevistada porque quería denunciar un abuso que había sufrido en un espacio en Valencia, y en otra radio de Valencia le habían dicho que no, porque a ver si iba a hacer la denuncia en esa radio y les iba a meter una denuncia la peña que era criticada, como le había hecho Lambda a Radio Malva. O sea, a esto me refiero con abrir la ventana de Overton, ¿no? A que de repente pase a ser algo factible, una cosa que hace unos años nadie se hubiera esperado, ¿no? Aparte de lo que he comentado antes de denunciar activistas tras Marika Vivollo, denunciar inventándose el delito, que es un delito de odio, cuando eso puede derivar, puede desvirtualizar, ¿no? El delito de odio, que teóricamente está creado para favorecer a personas vulnerabilizadas, cosa que ya hemos visto muchas veces que no ocurre así, y había que ser una cosa que tenemos que criticar bastante, pero bueno, la cuestión es que, en fin, que nos ha afectado también a ese nivel, ¿no? A nivel de generar un ambiente que no es favorable para los movimientos sociales y mucho menos para la comunidad tras Marika Vivollo, dicho sea de paso. Sí, bueno, yo me imagino que también te refieres a las fracturas que se han abierto dentro del colectivo, y a mí se me surgen muchas preguntas, ¿no? Que ¿dónde vemos la libertad de expresión o dónde no? Porque escuchamos barbaridades cotidianamente por las redes sociales, por tal, y nos planteamos que estamos excediéndonos cuando estamos hablando de un maltrato laboral, que me parece una cosa como súper kafkiana. Y luego, joder, ¿qué preparación colectiva tenemos para hacer frente colectivamente a situaciones así? Sin tener que desgranarnos, ni matarnos entre nosotras, ni generar malestares dentro de la radio, ¿no? ¿Hasta qué es más importante, sostener el proyecto de radio o sostener los valores que motivan el generar medios de comunicación alternativos que no dependan de subvenciones ni de nada para poder hablar, pero que se vean limitados por el miedo a la judicialización? Joder, nos pedían 240.000 euros, 5 años de cárcel. Yo creo que es como para pensarse, ¿no? El querer hablar con esta, o el poder decir determinadas cosas por un micro. Y bueno, no sé si alguien más de la mesa quiere añadir algo. A mí sí me parece importante resaltar una de las cosas que habéis dicho. Un colectivo que ha sido vanguardia durante muchísimo tiempo, que ha sido referente en los movimientos LGTBI, y que todavía hay personas que los tienen, que consideran que son de otra manera, pedían cárcel, que entraran en la cárcel personas mucho más vulnerables que ellas mismas, amparándose en el delito de odio. Creo que es algo a tener muy en cuenta. Estaba atemorizando y asustando a personas, amenazándoles con que les iban a atacar su propio patrimonio. Y se pasaron muchos sustos en ese modo. Y luego es verdad que en los más medias están diciendo verdaderas animaladas. O sea, no hay que irse a las redes. Hay que, en cualquier más media, escuchas el rebote de declaraciones de personas que son verdaderas animaladas, sin que pase absolutamente nada. Y la ley Mordaza permite, porque todo esto está muy enraizado con las normativas que van regulando lo que puedes decir, lo que no y cómo se regula, permite que a quienes buscamos la manera de no estar sujetos a la voluntad económica de lobbies, nos entran por otro lado y traten de imponer, afortunadamente de momento parece que todavía no, pero traten de imponernos qué debemos de decir y qué no. A mí lo que acaba de decir Piro, yo no lo había, no me ha parecido terrorífico que alguna radio haya dicho que no entrevista por miedo a eso es lo que realmente es las repercusiones que puede tener, y no vamos a pensar que claro, las personas tienen, es legítimo que tengan miedo en un momento dado, pero es muy grave que enarbolen proyectos donde se vayan recortando los derechos de esa manera. Muy bien, pues bueno, si os parece bien, la verdad es que tenemos la suerte de tener esta coordinación de redes libres y tenemos también aquí en el aire a Juan de Radio Almaina, a Óscar y a Robert de Irola Irratia y a Joan de Radio Pimienta en Tenerife. Bueno, así un poco por hacerles la introducción, mientras os vais activando los micros, porque os voy a dar ya entrada, decir que... Yo quería decir que Radio Almaina la podéis escuchar en la Radio Libre de Granada, en 88.5 de la FM. Irola Irratia la podéis localizar en el barrio de Irala, y está en Bilbao, y está en la 107.5 de la FM. Y Radio Pimienta, que es la radio social y comunitaria del norte de Tenerife, y la podéis escuchar a partir de radiopimienta.org. Y bueno, me imagino que estabais todos escuchando el programa. No sé si preferéis... ibas a decir... un apunte sobre... Un pequeñito apunte que es una gamba que me acabo de dar cuenta que había cometido, es que me escribieron dos compañeros de Bilbao, y bueno, mi desconocimiento, yo pensaba que eran de la misma radio, y resulta que me acaba de escribir ahora Óscar, de 97 Irratia, que no es Irola Irratia, son vale. Amigos y compañeros, pero entonces le he dicho, bueno, oye, pues entra y entra adelante, te pido disculpas a Óscar de nuevo, y bueno, eso, que tenemos otros invitados más, doble partida desde Bilbao. Desde Bilbao. Pero bueno, como lo teníamos ahí desde planteado desde antes, si te parece, vamos a escuchar primero a Juan desde Granada. Sí. Para que nos cuenten también un poco su perspectiva y algún caso que hayan sufrido, no sé si recientemente o en los últimos años. Sí, Juan, porque si no recuerdo más, en Radio Almaina teníais la campaña de Radio Almaina no se calla, y me imagino que estará relacionado con todo esto. Sí, bueno, lo que nos pasa a nosotros es que en el momento en el que se empieza a regularizar todo esto de las licencias al tercer sector, igual que un montón de radios libres y comunitarias en todo el estado, pues Radio Almaina queremos entrar en esto de las licencias y empezamos el proceso para obtener nuestra licencia porque cumplíamos todos los requisitos que había de que llevar emitiendo más de 5 años, de no alcanzar ese mínimo, bueno, ese máximo de gastos y de, bueno, de dinero que se... No pasa nada, te escuchamos bien ahora. Bueno, pues eso, que decía que en el momento en el que se intenta hacer el tema de la regularización, Radio Almaina vamos a ello, solicitamos de acceder al tema de las licencias y desde ese momento la Junta de Andalucía se inventa unos requisitos que no existían y nos bloquean nuestra solicitud de licencia, de demanda de la licencia. Y es en ese momento que vamos a juicio contra la Junta de Andalucía. Llevamos en este proceso, pues yo creo que vamos camino ya de 3 años. Es un contencioso administrativo que no sabemos muy bien los plazos reales que tienen ni cuándo se acabará de dirimir la cosa legal, pero bueno, en ese proceso estamos. Y por la pregunta que estábamos haciendo, ¿consideras que las radios libres pueden suponer una amenaza y reciben ataques, consecuencias de esta percepción? Pues en Radio Almaina pensamos que sí, que claramente lo que nos ha pasado a nosotras es un ataque desde la Junta para intentar acallarnos y ponernos todas las trabas posibles que podían, porque desde el primer momento que tenemos actividad como radio, siempre hemos dado altavoz a todos los colectivos sociales de nuestro entorno y siempre ha habido cosas y críticas y discursos en el que poníamos en tela de juicio distintas formas de funcionar, sobre todo de la Junta de Andalucía, que es quien tenemos más cerca y quien nos toca más en primer término. Entonces, en el momento en el que pasó esto del bloqueo de la solicitud de frecuencia y de estas trabas y estos requisitos que se inventaron para ponernos trabas en el proceso, identificamos muy claramente que lo que querían era atacarnos y castigarnos y ponernos todas las trabas posibles. Y antes de que se nos pase, porque voy a darle paso a otro compañero, ¿cómo puede participar la gente en esta campaña? ¿Cómo puede colaborar? Luego, si acaso, lo volvemos a recordar. Pues tenemos abierto un crowdfunding que si entras en la web de Radio Almaina, en el menú, en las pestañas que hay, pone Radio Almaina no se calla, que es como llamamos a esta campaña, y la gente puede donar dinero a un crowdfunding, que estamos ya muy cerca de conseguir ese dinero, pero bueno, llevamos en verdad mucho tiempo que la cosa se paró, y nada, principalmente donando en el crowdfunding o asociándose a la radio, que a partir de 2 euros al mes la cuota la puede marcar cada cual, pero quien quiera se puede asociar, y básicamente eso. Muy bien, luego lo volveremos a recordar, pero igualmente paso, si queréis, Robert, que estás ahí. Bueno, podéis ir interviniendo cuando queráis. Tenemos un chat por parte de Jitsi, que si me vais escribiendo ahí, yo estoy pendiente por si queréis intervenir para no interferirnos en unos en otros y que suene mal. Entonces, Robert, ya que estamos ahí, también quería pues eso, que nos presentaras un poco Irola Irratia, que también es una radio muy histórica también, y cuál es, y si habéis recibido también algún tipo pues de represión, de mal rollo vecinal, de historias de estas por ejercer el derecho a una comunicación libre, participativa, comunitaria y demás. Guapa, hola. Guapa, Sermodus, Onguitorri. Pues nada, mira, pues Irola Irratia, pues llevamos desde el 87, que vamos ya camino de los 40 años. A la pregunta que me hacía, si hemos sufrido episodios represivos, pues no. No, de forma indirecta sí. Algunas personas, las que estamos en la radio, pues bueno, pues tuvimos un episodio hace años por una historia en los locales en los que estamos, por un tema que no tenía nada que ver con la radio, pero que nos salpicó. Y sí que nos metieron a algunas personas en un proceso judicial, la verdad que era bastante, bastante estúpido, la verdad, pero bueno, Audiencia Nacional, pero bueno, hostia, nada menos. No quedó en nada el asunto. Y sí, decir eso, que sí, que somos una de las dos radios libres de Bilbo, que está también la 97 FM, que tenemos aquí al compañero Aranda. Saludos por aquí a Aranda, y a Juan, que también es compañero en Irola Irratia, también, que también hace se desdobla o se triplica, vamos, en sus funciones y estando en la Irola también. Así que opa, Juan. También cuando estábamos hablando del tema represivo, hablábamos también de esta capacidad. Has estado escuchando el programa, por lo que nos has dicho, y sí, bueno, y sí, todo sí, el tema de la historia, con la ilusión que nacen estos proyectos, ¿no? Cómo se construyen, con qué fuerza. Y es verdad, cuando estábamos hablando de todo el tema este de la denuncia de Lambda, que al final también ha generado mucha fractura interna. Y una de estas preguntas es, ¿cómo nos organizamos los colectivos sociales para poder transformar el mundo sin destruirnos internamente? No sé si en algún momento se ¿habéis tenido que plantear esto como colectivo? Bueno, vamos a ver, lo que hay que tener claro es que por mucho, o sea, estando como estamos, militando en colectivos sociales, en radios libres en nuestro caso, al final somos parte de la sociedad, y entre toda la gente que estamos, pues hay un poco, pues hay diferentes formas a veces de percibir las realidades, ¿no? Entonces, pues bueno, en nuestro caso, pues no hemos tenido que lidiar con determinadas cuestiones a nivel legal ni nada, pero bueno, pues siempre se han dado, siempre se ha podido dar algunos casos en los que, pues bueno, ha habido algunos choques y se ha podido tener una forma, se ha podido percibir las situaciones de una forma diferente. Hemos aguantado los envites. No sé, a veces me da la sensación que nos llamamos la radio libre y nos creemos que ya estamos libres de todo, de patriarcado, de racismo, de tal. No sé si esto se trabaja de alguna manera a nivel interno. Pues sí, bueno, a ver, también yo te voy a decir que en Irola hemos tenido muchos cambios de gente que ha entrado, gente que ha salido. Sí que tenemos unas bases ideológicas que en las que más o menos en las que estamos de acuerdo, pero a pesar de todo ello, pues bueno, hay gente que va entrando, gente que tiene que digamos que formarse, gente que entra sin tener prácticamente ni idea de dónde está entrando. gente que sí, que viene ya con un bagaje militante, en el que, bueno, es mucho más fácil explicar y comprender las nuestras formas de funcionamiento, ¿no? Pero siempre hemos tenido bastante labor pedagógica también, ¿no? De la gente que ha ido entrando, pues bueno, hay que retroceder un poco para poder integrar a esas personas en las dinámicas propias de la radio. Entonces, pues bueno, como ya os digo, en la radio hemos tenido muchísimos cambios de personal. Yo personalmente llevo desde el año 94, pero bueno, también hubo un impasse entre 2006 y 2018 en el que yo no estuve en la radio directamente, sí, en la órbita, en el que, bueno, pues también pasó muchísima gente por ahí. Hubo unos años que fue una explosión de participación en la radio y, ¡buah!, hubo muchos choques también por diferentes... básicamente no era por diferentes formas de ver la radio, sino por diferentes formas de ser de la gente. Y bueno, pues bueno, hay momentos para todo. Para recordar y para olvidar. Buenas, de aquí el compañero Miguel. Yo le quería dar paso a Óscar de 97 Irratia, el otro compañero de la otra radio libre de Bilbo, para también hacer una pregunta en este sentido, ¿no? En cuanto a la organización. Yo quería añadir algo a lo que ha comentado Robert. Adelante, por favor. Con respecto a los, bueno, pues a la línea ideológica o cómo se plantea una radio libre. Por ahí, por favor, para evaluar. Lo que dices que muchas veces, a un proyecto de radio libre se mete gente militante que tiene claro cuál es el proyecto que quiere hacer en la radio y cómo quiere colaborar y que incluso el programa que quiere hacer o no, pues va en esa línea, pero también hay otra mucha gente pues que entra, bueno, porque también hoy en día pues el tema de los podcasts está muy popularizado, hay miles de personas haciendo podcasts y bueno, y escuchan por ahí que bueno, pues que hay radios que tienen esa infraestructura, esos equipos de sonido en el que pueden hacer su programa y se acercan a la radio y a veces con buena suerte para el colectivo y otras veces con mala suerte, pues que nos que entra gente pues con un tipo de actitudes que bueno, pues que con el tiempo pues se les acaba echando o se acaban yendo o genera muchos debates y muchos conflictos en el propio funcionamiento de la radio. Eso ha permitido, por lo menos en nuestra radio, la Utamasaspi Irratia, la 97 Irratia, pues con los últimos encontronazos que tuvimos con algunos programas concretos, por su línea por el tipo de programa que hacían, bueno, pues no estábamos de acuerdo, sé que se generaron unos debates muy importantes y al final pues se optó por prescindir de ellos o no contar con esta gente para hacer estos programas, pero viéndolo desde el lado positivo nos ha permitido algo que no teníamos, que era pues darnos un bagaje ideológico con unos mínimos que todos los programas tenían que cumplir y que hasta ese entonces pues igual que no lo teníamos. Como que todo se daba por sentado, como que, bueno, todo bien, hasta que llegan, pues, llegan algunas actitudes pues que no son aceptables. Entonces, pero eso nos ha permitido, por lo menos, redactar como unos contenidos ideológicos. Ideológicos no tiene que ver con si ser anarquistas o ser comunistas o ser tal, sino muchas veces son contenidos de sentido común, de respeto entre iguales, de derechos humanos, de los puntos de vista de género, LGTBI, bueno, pues diferentes cuestiones que nos parecía que hasta ese momento pues que se habían quedado en un segundo plano y que a partir de ahí, pues bueno, pues han ido a partir de esas malas experiencias que hemos tenido con algunas personas que han ido entrando en la radio y que algunas de esas a su vez venían también de la Irola, Robert, ¿no? que hemos tenido, bueno, pues a partir de ahí pues se ha optado pues por tener unas bases ideológicas lo suficientemente amplias, pero también con bastantes cosas claras, como para, bueno, pues para que las personas que entren, y que hay siempre un goteo de personas que van entrando, que quieren hacer programas nuevos y que se incorporan a la vida de la radio, a la vida comunitaria en la radio, bueno, pues que que pueden permitirles pues tener también pues oye, ¿en dónde están aterrizando? ¿Y cuál es nuestro planteamiento? Pues qué bien, porque la verdad es que esto nos ilustra mucho. Lo único que es verdad que a veces cuando decimos, bueno, no, es más en lo concreto donde nos entran los debates. No sé si nos pasa lo mismo a todas las radios, ¿no? Claro, que... los silencios en la radio son mucho más silencios que en una charla o en cualquier otro espacio, en una asamblea. Los silencios en la radio, de cuatro silencios se hacen eternos, ¿no? Efectivamente. Sino bueno, que a lo mejor todos yo, tenemos si muy queréis, claro. Sí, sí, Joan. Yo soy Joan de Radio Pimienta. Después les pasé un audio para que lo pongan, que cuenta un poco cuál es la historia. Perdón, Joan. Lo que pasa es que había silenciado el micro del Jitsi para que no interfiriera y yo estaba hablando, pensaba con vosotros y no me estabais escuchando. Nada, eso sí. Entra tú y cuéntanos un poco también cuál es tu percepción o cuál es la percepción de Radio Pimienta en torno a esto. Sí, estábamos hablando de eso, del tema de la represión. Nosotros quizá siempre hay la represión administrativa típica, la represión de otras radios cuando te pisa la frecuencia. Si hay ese tipo de represiones de carácter blando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero después también hemos tenido, en el momento que decidimos como medio de comunicación también en las redes sociales, allí nos han llegado, también hemos tenido nuestros problemas. Y eso es una cuestión que también tenemos que, nos ha hecho valorar si estar o no en las redes, ¿no? Porque realmente las redes tienen ese peligro. Tienes que estar muy atento a lo que pueda pasar, las consecuencias que tienen y todo eso. Pero ya hablando en positivo, Radio Pimienta, afortunadamente, lo que hemos buscado y creo que hemos conseguido también al ser una radio pequeña y muy localizada, es intentar ser comunidad lo máximo posible. En ese sentido, también cuando hay problemas entre nosotras o discrepancias, se viven de otra manera. Es como, el otro día hablábamos de esto, es como, no nos tenemos que crucificar. Bueno, que hay un ruido ahí de fondo que creo que lo está metiendo en micro de Radio Malva. Lo que estoy intentando es silenciar a todos los que no hablan para que no hayan interferencias. Estoy ahí intentando manejarlo, pero bueno, espero que no se entorpezca mucho. Pues nada, decía de la importancia de intentar construir comunidad, de tener la sinceridad o la honestidad de me he equivocado, puedo cambiar de opinión, nadie me va a crucificar por ello. Me parece que eso es importante también, dialogar más en vez de tanto enfrentamiento, tanto ego, que al final, como decía bien antes Robert, no somos miembros de la sociedad y tenemos los mismos defectos que tiene esa sociedad, pero también tenemos la obligación de intentar mejorar, de construirnos, transformar con otras prácticas. Parece paradójico, incluso una contradicción a todas luces, que nos hayamos forjado de silencio, siendo, como aún somos, un medio de comunicación. Aprendimos a callar primero para hablar después. A escuchar despacio, como solo las de antes, nuestras abuelas sabias nos enseñaron. Estuvimos 7 años de hormiguitas chinijas y desapercibidas, comprando cada cable necesario, cada tecla y cada equipo para empezar a hablar. Creíamos, locas en silencio como éramos, que para poder hablar en libertad era necesario no ser de nadie. No deber nuestra voz a ningún dueño interesado, y por eso la autogestión nos hizo ser a fuego lento. 7 años como nuestras estrellas verdes de esperanza, en los que fuimos forjando nuestros sueños de radio libre y comunitaria, enzarzados con los sueños de otras que también soñaban, otra Canaria sin mordaza, otro país de islas tejidos de voces desde abajo, desde nuestros pueblos perdidos entre volcanes de lava y también de mar. De islas no centrales que parecían tan lejos a pesar de nuestra cercanía, tan cerca que la distancia no podía ser la excusa para no ser la misma voz. 7 años preparándonos para un viaje que cambiaría para siempre nuestras bocas y también nuestras vidas. Luego vinieron las paredes y el tejado, que nos cobijó y dio un hogar a nuestras ondas, justo en lo alto de una cuesta interminable, rodeadas por molinos de gofio. El espacio sociocultural, la casa, nos dio cobijo y el mimo de sus habitantes para dejarnos ser y crecer. Y ahí,

Sigue sonando el ruido y pensaba a lo mejor, Joan, que podía ser tu micro, pero no, porque ahora estás muteado y sigue sonando. O sea que no sois ninguno. Entonces, nada, eso. Quien quiera empezar sobre cómo veis el futuro de las radios libres con todos estos principios, con todas estas cosas que hemos ido construyendo, estando en la época de redes sociales, de comunicación masiva y demás, ¿qué os parece, qué futuro nos espera? A ver, empiezo yo. Vamos a ver, o sea, no quiero tampoco ser agorero, pero la verdad es que el futuro lo tenemos complicado, ¿eh? Pero menos complicado lo tendremos si nos curramos el presente. No podemos estar viviendo de los réditos del pasado y ni pensar en el futuro como algo a alcanzar, sino que hay que pensar en el presente, hay que trabajar en base a nuestros principios. Y entonces el futuro pues será un poco más halagüeño, pero la verdad es que viendo la situación en la que nos encontramos, las radios como tal han dejado de ser, bueno, han dejado de, y las radios libres no han sido en otras épocas, pero no son un referente para la gente, sobre todo para la gente joven. Bueno, la gente joven es más... Gente de menos de 20 años para abajo, pues es complicado. No sé qué manera de atraerlos y de atraerlas habría. Pero realmente la gente se siente informada y se siente al tanto de la situación en las redes sociales, en los Instagrams y en toda esa basura capitalista que al final, pues bueno, entramos en ella también desde las radios, porque bueno, realmente hay que estar también, porque es una manera también de intentar pescar algo, ¿no? En esos ámbitos. Pero como tal, en radio, con el formato que tenemos y como el formato de colectivo, autogestionado, autónomo, militante, etcétera, pues está complicado. Nunca hemos sido de masas, desde luego, eso lo sabemos todas, ¿no? Pero bueno, la gente ha ido entrando con cuentagotas. En algunas épocas, pues que había pues más un poco más de interés, pues entraba más gente, pero bueno, luego se iba desinflando. Esto es una montaña rusa, continuamente subiendo, bajando, con ciertos elementos que nos mantenemos ahí contra viento y marea, y que tenemos que lidiar con la gente que entra, con la gente que sale, con la gente que sale rebotada, con la gente que entra con una idea equivocada, y luego pues en el día a día pues que también hay que seguir funcionando en lo que es el mantenimiento de las emisoras, de nuestros colectivos y de nuestras infraestructuras técnicas, ¿no? Que es algo bastante complicado, ya lo sabemos. Todas las personas que estamos ahí sabemos de sobra que esto es una tarea titánica y que no entiende de andar con... Porque muchas veces, pues para que no haya... Para que toda la gente se sienta arropada y todo el mundo tal, que intentamos que todo el mundo que entre a la radio se sienta súper a gusto y esté contentísima, pues tenemos que coger y retroceder y rebajar nuestras expectativas de qué hacer. Porque, claro, si queremos involucrar a esas personas que entran, no les podemos plantear una serie de tareas que, si bien las consideramos necesarias y realizables, pues a la gente le asusta. O sea, el mero hecho de intentar explicarle a alguien... Hay gente que tiene facilidad, ¿no? Para las cuestiones técnicas, le gustan los cables, como decía antes Pau, o no sé quién lo decía, que hay gente que le gusta, entonces pues hay una predisposición a participar y a hacer cosas, hacer trabajos de lo que es de mantenimiento, más de meter las manos en la masa y meterse en el barro, ¿no? Entonces, pues claro, nos pasa que bueno, pues que ciertas cosas muchas cosas que tenemos que hacer para que la radio se mantenga, para que la radio siga funcionando, resolver situaciones en las que hay averías, mejoras que hay que hacer, etcétera, etcétera, pues es que muchas veces pues es frustrante porque chocas con situaciones en las que no puedes plantear todo lo que quisieras hacer y todo lo que crees que es necesario hacer por miedo a que la gente pues se sienta intimidada. Entonces pues es algo en lo que yo hablo a nivel personal que veo que ocurre. Sí, y bueno, vamos a... Gracias, Robert. Vamos a seguir en este tercio de hablar del futuro. Nada, pues Joan, ya que estás ahí, cuéntanos. Radio Pimienta, ¿qué futuro le veis a las radios libres? Ahora tenemos un programa con mi compa Miguel que empezamos cuando el confinamiento. Empezamos en el confinamiento porque en ese momento nos reunimos varios centros sociales y colectivos, hicimos una videoconferencia y nos dimos cuenta de que estábamos totalmente vendidas, ¿no? Teníamos la información que nos daban esos señores, unos militares además, y no teníamos nada donde contrastar, ¿no? Es algo que ustedes también han podido ver con la Dana ahora en Valencia, ¿no? La importancia de que haya otras voces y de que hayan otros relatos en las ondas. Eso ahora es más importante que nunca. O sea que el futuro de las radios yo lo veo necesario si hablamos de resistencia a este sistema capitalista, ¿no? Y patriarcal y racista, ¿no? Y más tal como están las cosas. Por otro lado, el tema técnico cada vez es más sencillo, ¿no? Y yo pondría en valor también todas las experiencias que me constan de las radios libres y las formaciones que hacen, porque eso es abrir también ventanas a que institutos, asociaciones y tal puedan tener su pequeña emisora o aprendan a hacer un programa de radio. O sea, yo el futuro de la radio lo veo como algo imprescindible para mantener nuestra resistencia. Y sobre todo me interesaría esta perspectiva africana, ¿no? O canaria ya desde África, porque creo que es una situación o el territorio también marca un poco la situación y el sentido de comunidad o de pueblo. Y realmente una de las señas de identidad básicas de Radio Pimienta es la canariedad, ¿no? La apuesta por esa lucha anticolonial contra, bueno, pues la que es la última colonia del Estado español en tierras africanas. Y cómo eso determina nuestras vidas, la forma como nos comunicamos, el relato de nuestro pueblo. Y entonces para nosotras, por ejemplo, esta parte es súper interesante de todo lo que sea promocionar la cultura, la tradición, lo que hace nuestra gente, ¿no? Porque normalmente está relegada, y más ahora con el tema del turismo y la invasión que supone también en lo cultural, en el mensaje que se da desde las instituciones, en lo que proyecta de las islas hacia afuera, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos, que, bueno, ya saben, Canarias está en los últimos puestos de pobreza y exclusión del Estado español, cuando es uno de los territorios, bueno, el año pasado 18 millones de turistas estuvieron en las islas, ¿no? Cuando vivimos 2 millones de personas. O sea que, bueno, también ser un baluarte para nosotros es importante y poner eso en valor, desde luego. Joder, qué potente. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por traer también esta mirada tan imprescindible. Y hablando de territorios también, Bilbao. Bueno, Bilbao, Andalucía, tenemos estamos en un estado, bueno, opresor de pueblos, y como no podía ser de otra manera, el pueblo vasco. Óscar, ¿nos cuentas cómo vemos el futuro desde Bilbao? Que bueno, Robert ya nos ha adelantado, un poco pesimismo, no, pero... Yo parto de la idea, me gusta ser optimista, de que el futuro lo hacemos entre todos y todas. Esta frase que decía, ¿no? Esta frase histórica de García Oliver, de la política que no hagamos, nos la harán contra nosotros y nosotras, o sea, como diciendo, y un poco lo que he comentado antes, Robert, que el futuro está en nuestras manos y todo lo que hagamos permitirá tener un futuro mejor. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que, bueno, como también decía el compañero de Radio Pimienta, hay un... La tecnología se ha democratizado, ahora cualquier persona podemos tener acceso a medios informáticos, también es necesario formarse diariamente para poder hacer los programas con la mejor calidad posible, pero tenemos una ola a nuestro favor, que es el formato audio. El formato audio hoy en día, con el tema de los podcasts, está muy... no sé, hubo un momento como que la radio convencional estaba de capa caída, el formato audio, la tele iba ganándole terreno, y ahora vemos que estamos en un momento idóneo para que nuestras radios libres y comunitarias tengan un espacio importante, y sobre todo, ¿cuál es nuestro punto de partida? Que nuestras radios son la base para los movimientos sociales. son el altavoz que tienen todos los movimientos sociales. En un momento, pues que claro, que los movimientos sociales tienen sus propios equipos de comunicación y sus propios mecanismos para difundir sus ideas por redes sociales o por los sistemas en los que los tenga, pero seguimos siendo un altavoz importante para los movimientos sociales. Yo en el futuro, a mí me gustaría, y es algo, cosas que ya se están haciendo, pero que hay que seguir haciendo y con más ímpetu, es el relacionarnos más las radios libres con estos pequeños encuentros como el que tenemos hoy. No solamente, o sea, en Euskal Herria tenemos un sistema de radios libres, un sistema, una red de radios libres que se llama Rosa, en la que no solo nos compartimos contenidos, también es una radio pues muy centrada en la difusión del euskera, pero no solamente compartimos contenidos, sino también que tenemos como vías comunes de difusión, y que eso es importante, la confraternización, y que haya mucha más relación entre las radios libres, porque así vamos a tener mucha más fuerza para llegar a mucha más gente. Yo creo que hay una cosa que, bueno, nos guste más o nos guste menos, las redes sociales no son nuestras, pero tenemos que utilizarlas y tenemos que explotarlas mucho más de lo que hacemos hoy en día. Ya sé que es algo fastidioso y hay polémicas el año pasado con el tema de Twitter o de X, que sin mantenerse mucha gente en muchos movimientos sociales se salieron porque era una red social fascista. Bueno, no sé si hay alguna red social que sea menos fascista, pero lo que sí que todo claro que ninguna son nuestras, y que estamos a expensas de los criterios de gente que ni conocemos, pero aún así yo creo que tenemos que explotar mucho más nuestra presencia en radios, en redes sociales. Y bueno, y para acabar, pues no sé, a mí me gustaría que las radios que fuesen esos espacios de comunicación que son, que tuviesen, que las personas que entren, que tengan mayor compromiso militante con la propia filosofía de la radio libre, del trabajo voluntario, del trabajo comunitario y del trabajo colectivo entre diferentes personas, que muchas veces nos da muchos sinsabores, pero también nos da muchas satisfacciones, y eso, incidir en la necesidad de un compromiso mayor de la gente que se acerca a las radios y también, por otro lado, de la propia sociedad, de que valore desde dónde salen esos contenidos que estamos ofreciendo diariamente. Y eso es lo que quería comentar. Sí, le queríamos preguntar a Juan, en este sentido, sobre el relevo generacional. O sea, siempre también lo hablamos aquí en Radio Malva, y de hecho intentamos trabajar en ello dentro de lo que podemos, el tiempo que nos da de militancia, en intentar formar a gente joven, pero también intentar que sea un proyecto sostenible a futuro, ¿no? Que cuando nosotros no estemos, pues esté otra gente y que siga viva la iniciativa, igual que, bueno, los compas históricos de Radio Malva nos han contado antes. Así que no sé si, Juan, ¿cómo os enfrentáis a esto? O sea, ¿qué tipo de ideas, qué tipo de iniciativas tenéis en este sentido? Pues mira, yo en este sentido la verdad que soy bastante positivo, pero hablo desde mi punto de vista personal. En Radio Almaina, que llevamos 15 años, yo llevo 13, y de toda la vida yo he sido el más joven de la asamblea, durante un montón de años ha sido así, y ahora creo que soy de los viejos. Entonces, como que tenemos mucha suerte en Almaina de que sí que ha habido un relevo generacional, tenemos un montón de mujeres y disidencias sexuales también, bueno, no un montón, pero las hemos tenido. Tenemos gente que no es solamente... La norma siempre era, pues, hombres, cis, y de hecho muy pocos granadinos, casi todos de fuera. Y ahora como que eso ha cambiado. Y la verdad que estoy muy contento. Creo que eso se ha debido en parte al juicio contra la Junta que estamos llevando, porque a partir de que pasara esto hace 3 años, la verdad que hemos recibido un montón de de apoyo y de participación. Entonces, bueno, sé que esto no sucede en todas las radios libres, pero a nivel personal y a nivel de lo que nos pasa así localmente en Granada, la verdad que estoy muy contento. ¿Por qué creo que pasa esto? Aparte de este hecho circunstancial de que la gente nos ha querido apoyar en un momento de problemas legales, creo que también es porque hemos picado mucha piedra y hemos estado siempre ahí intentando fomentar que la radio llegue a gente, siendo muy pesados con los colectivos, intentando estar muy presentes. Y bueno, también la suerte que Granada, al ser una ciudad pequeña y accesible, pues nos conocemos todos. Que eso también pasa un poco en Bilbao y supongo que, bueno, que pasa en muchas partes. ¿Cuál es la...? Yo una cosa que digo siempre es que las radios libres son muy puñeteras en el sentido de que se pide mucho y se da muy poco. Ahora mismo cualquier persona que quiera hacerse un podcast lo tiene muy fácil. Se hace el podcast, lo cuelga en plataformas y no tiene que rendir cuentas ni económicas, ni de su tiempo, ni de su trabajo, con ninguna asamblea ni con nada. Entonces, bueno, estar en una radio libre implica mucho, porque al final estar dando mucho curro gratuitamente, incluso dejándote tu dinero, pero también creo que aporta mucho. Entonces yo creo que el reto que tenemos es el de intentar motivar a la gente, intentar darse cuenta de que aunque estemos unas cuantas, con mucho tiempo, con muchas ganas y con muy en pro de alimentar mucho a la radio, hay gente que no está en ese momento vital, que no está en ese proceso, que como decía Robert, viene de otro, o igual quizá nunca ha militado en un colectivo, y creo que tenemos que comprender que hay distinta gente, pero que toda esa gente es necesaria que esté en la radio, porque al final pagan cuota, al final hacen su programa y a lo mejor en su primer y segundo año no aportan lo que deberían, pero tarde o temprano, si no la dejan, acaban aportando. Ahora, una de las cosas que estamos haciendo en Radio Almaina es, nos hemos dado cuenta que en estos 13 años hemos tenido muy, muy pocos programas de colectivos sociales. Y los pocos que hemos tenido es porque teníamos a gente activista que militaba en muchos colectivos y que también estaba en la radio, y que por eso esos colectivos tenían presencia como programa en la radio. Y una de las cosas que hemos hecho, gracias a coger el ejemplo de otras radios como en Irola y Ratia, nos hemos dado cuenta de que está muy bien animar a los colectivos sociales a que se asocien a la radio, que se hagan un programa y no pedirles que se asamblen ni que entren en grupos de trabajo, porque ya están militando en su propio colectivo y ya están participando en su propio colectivo, y esperamos que pronto se nos unan muchos más programas de colectivos sociales. Históricamente hemos sido 8 programas. Igual en 10 años nunca hemos sido más de 8, y éramos 8 personas quemadas en la asamblea, que llegábamos a lo que llegábamos, que nos daba para mantener la radio. Ahora somos 33, somos 25 programas propios y estamos esperando que vengan muchos más. Entonces, bueno, yo sé que esto desgasta, porque muchas veces en la asamblea nos vemos muy poquitas. La lectura que hay de Radio Almaina para adentro es que no estamos ni de coña en nuestro mejor momento. Yo peco de optimista, pero creo que, joder, que habiendo visto el páramo que ha sido la radio, y sobre todo también de, hablo de Radio Almaina, ¿no? Y internamente, pues que a veces era bastante desmotivador, pues bueno, ahora igual nos desmotivamos, pero somos mucha más gente, logramos sumar gente y no restar, y cada vez llegar un poco más. Entonces, bueno, yo soy positivo con eso, y bueno, es un reto muy grande mantener un proyecto así, pero creo que si nos lo curramos, que si no nos quemamos por el camino, pues lo vamos a conseguir. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya, pero sí que os invitaría, si os ha quedado algo por decir, ahora es el momento. Y antes de que habléis, me gustaría un poco retomar lo que dijo Óscar, de que al final, pues esto ha sido un primer momento, un primer encuentro y un primer darnos cuenta que es posible coordinarnos para hacer programas en directos, para tratar temas concretos desde diferentes perspectivas, desde diferentes miradas de radios libres y de diferentes territorios, y que bueno, a ver si el Día Internacional de la Radio y este programa pues funciona un poco como un precedente para darnos cuenta de que la coordinación es imprescindible y que podemos hacerlo. No sé si alguien quiere añadir algo más. Robert, te veo con ganas. Sí, no, no, lo suscribo totalmente. Y la verdad es que, joder, es un medio como el que estamos utilizando ahora que da pie a hacer muchas cosas. La verdad que las iniciativas van a ser todas bienvenidas. Y oye, yo encantado, si puedo, participar en las que se hagan. Joan. Nada, lo único que quería era agradecer a Radio Malva esta invitación y este espacio que nos han ofrecido, que al final esto es la radio, es una herramienta que tenemos que utilizar y bienvenida sea toda la imaginación que le pongamos. Oscar. No, pues nada, muchas gracias por contar con nuestra radio para este encuentro del Día Internacional de la Radio y que bueno que haya muchos más. Juan, ¿quieres añadir algo? Bueno, eso, que gracias por la iniciativa, que llevamos un tiempo que estamos apostando mucho por esto de reactivar el tejer redes entre radios. Este año hicimos un encuentro de radios libres en Bilbao, promovido por la Irola Irratia, a la que vinieron un montón de radios. Y creo que estamos en esa senda y también estoy positivo porque los encuentros se hacían cada 5 años y ahora hemos tomado el compromiso de hacerlos cada 2 años y que bueno, que creo que eso, como lo del encuentro, como lo del programa de hoy o como iniciativas que estamos ahí trabajando para que salgan como quizá un informativo colectivo de las radios libres, creo que bueno, que estamos en ese camino y que me alegro y de estar viviéndolo y poder aportar y bueno, que ahí seguimos. Y bueno, no nos podéis ver, pero aquí en el estudio estamos todos con una sonrisa de oreja a oreja celebrando este encuentro y esta posibilidad de encontrarnos. Y ahora sí nos despedimos, no sin antes recordar a todos los oyentes que nos están escuchando por todo el estado y fuera de él, que no paréis de escuchar Radios Libres. Irola Irratia desde Bilbao en la 107.5 de la FM, 97 Irratia en la 97.0 de la FM, Radio Pimienta, la radio social y comunitaria del norte de Tenerife, la podéis escuchar a través de radiopimienta.org, Radio Utopía la podéis escuchar desde el norte de Madrid en la 107.8, Radio Almaina en la 88.5 de la FM en Granada y bueno, Radio Malva aquí en el Poblar Marítims, en La Malva, en el Cabañal, en la 104.9 de la FM. Muchas gracias a todas y seguimos en esta lucha. Un abrazo, compes. Una abrazada. Versacada da. Mucho buen día. Y a Jul. Gorputza dardarka, hausen nire marka, azken guda dantza, arantzak bihotzian, aizu eizu dantza, nizure zalantza, smakizunen trampa, kanta berrien Andra Maria mamoen aurka, txakurrak zaunka, txerriak oinka, kalean borrokarako prez gure erronka. Nonda zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Nonda zein da nik zer norzu, traka matraka, izer dian daramagu. Nonda zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Más dilema, no es baita calera. Non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer norzu, traka matraka izer dian daramagu. Non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer norzu, traka matraka izer dian daramagu. Maien buruko izlari zutsuak gehienak, beste inkontzintza epaitzen ausartzen direnak. Bakoitzak bere borrokaren jom jabea, nirea, nigurea, zuk zeinena. Non da, zein da, benetan betetzen zaitun erronkan izena. Non da, zein da, besteen zenturara eramaten zaitun erra lehenengo praktika, gero berriketa. Non da, bibo, euskara. Euskal Herria da zein da sentitzen duzu mugimendua hemen edoa norlan eta lan bakoitzak bere platerrean jan eta jan tan tan tan tan takasiri merea pen pum pang gora gazteria kolpez kolpe iten da bidea traga madraga eutxiz gure askatasuna non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu traga madraga izer dian daramagu non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu traga madraga izer dian daramagu Aquí seguimos en Radio Malva 104.9, la FM, la radio Espoblats Marítims que más te gusta escuchar, con la que más te gusta disfrutar de tu tiempo libre o de tus trayectos en coche, y por eso escuchas Radio Malva.org. Y si andas por otras ciudades, ya sabéis que tenéis un montón de radios libres en cada territorio. Y hoy que tenemos un día pues así de celebración y de visitas, hemos tenido la suerte también de que pise el estudio nuestras compas de La Disidencia, que es un programa que ya lleva muchos años en Radio Malva, y aparte, pues bueno, aportan una mirada muy interesante a hacer radio desde un lugar que no solo habla de diversidad, sino que la pone en práctica. Exactamente, sí. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el programa La Disidencia y desde aquí, desde Radio Malva, damos voz a un grupo de personas que están en contra de consensos que segregan colectivos únicamente por ser diferentes. Entonces, nosotros lo que intentamos es, al estar conformados por personas con diversidad funcional y también por otras que por su condición o entorno se ven afectados por esta realidad, amigos, familiares, profesionales y espontáneos. Nosotros aceptamos y promovemos la diversidad social, emocional y funcional. Uno de nuestros objetivos como programa es el construir y transformar la mirada social respecto a la salud mental y el sufrimiento psíquico, humanizándola, dándole voz y abriéndose al mundo. Genial. Genial. ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia en estos años? Porque creo que habéis pasado un montón de gente por el programa, además. Muchísima gente, sí. Llevamos ya 8 años y pico. Hace muy poquito conmemoramos nuestros 100 programas aquí en la radio. Y bueno, estamos muy contentos de darle voz a la salud mental y de empoderarnos a través de la radio. Entonces, somos un colectivo que nos vemos obligados a estar, detrás, o sea, siempre ha habido entre la gente de fuera un estigma hacia nosotros y aquí nos sentimos como muy acompañados y muy bien acogidos. Además, a mí hay mucha gente de por ahí que no sabe que estoy en Radio Malva y me ha recomendado escuchar La Disidencia. Quiero decir que además tenéis un efecto potente en la ciudad de Valencia, que hay gente que os sigue, que os escucha y que realmente estáis haciendo mucha difusión, ¿no? A través de, sí, de la radio, de las redes, de la participación. Sí, subimos nuestros programas al iVoox. Entonces, también colaboramos con Radio Clara. Todos un día, o sea, una vez al mes. Y bueno, ahí cogemos temas de la actualidad y le damos una vuelta. Yo quería añadir a lo que estaba comentando Chelo, o a lo que comentabas tú, que es cierto que, bueno, que aquí se procura que todo el mundo tenga un espacio, pero que precisamente de la disidencia, al menos yo personalmente, y creo que la asamblea en general de la radio ha tenido muchas cosas que aprender y también de abrirnos la visión a otras formas y otras maneras de relacionarnos, ¿no? Que también contribuyen a que seamos más libres y seamos más abiertas. Sí. Muchas gracias. Sí. Yo como persona que está en Radio Malva agradezco mucho vuestra presencia, tanto en las asambleas como en todos los espacios que compartimos, y creo que aportáis una mirada esencial para generar comunidad y para generar radios libres. Creo que las radios libres no existen si estas miradas no entran. No aportan un abanico amplio. De personas amplio, sí. Y yo creo que esta radio lo tiene. Tenéis muy buen abanico de personas y compartís todo con mucho cariño. Tenemos Chelo. Sí, tenemos. Tú también. Tenemos. Sí, yo creo que eso ha sido que es una de las cosas potentes, ¿no? De las radios libres. Que no se trata de dar voz a nadie, porque la gente ya tiene voz. Se trata de poner el micro y que la gente que no tiene altavoz pueda usar estos micros como altavoz, pero la gente ya tiene voz. Y en ese sentido, no se trata de hablar por otras, no se trata de que la gente hable de lo que es la discapacidad, o que la gente hable de lo que es la prostitución, o que la gente hable de lo que es migrar. Se trata de que las migrantes hablen desde su experiencia, que las trabajadoras sexuales hablen desde su experiencia, que las personas con diversidad funcional hablen desde sus realidades, y no que vengan otras, por mucho que sepan o por mucho que estudien, a contar cuáles son las realidades. Y no solo las realidades, pero te voy a decir más. Parece que la gente con diversidad funcional solo tiene que hablar de diversidad funcional. Ya. Como si la gente con diversidad funcional no pueda hablar de sanidad, de educación. Lo hemos hecho mucho, pero ya es un poco reiterativo, y lo que hacemos ahora es un mix, una miscelánea de un pupurrí de cosas. Hablamos de música, hablamos poesía, hemos hecho programas, un apartado cultural. En la música siempre está Josebi, que está a los micrófonos y a los mandos, así como tú. Alex está con el ordenador y somos un grupito muy bien avenido. Sí, la verdad es que sí, que es un gusto compartir con vosotros. Desde mi experiencia, sobre todo en las asambleas. Sí. Sí. Y la nuestra también. Pues nada. Pues nada, muchísimas gracias por teneros aquí, por haber venido. Y gracias por participar en el Día Internacional de la Radio, que no podíais faltar. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Y nada, ya así de seguido vamos a escuchar los audios de Radio Tribu. Y acabamos con un homenaje muy especial. Sí, dale. Ahora, antes de dar cierre, y perdona Emilia que tenemos aquí esperando para darle la nota yo disfrutando final, queríamos también poder hablar con otras radios más allá del océano, y contacté con mi amigo Ale de Masi de Buenos Aires, que forma parte del colectivo FM La Tribu, que tuve la oportunidad de conocer cuando vivía por aquellas tierras. Y nos habría gustado que participase en directo, pero bueno, acaba de ser papá y bueno, está cuidando de su niña, pero se ofreció igual a enviar unos audios también para contarnos un poco cómo se organizan, qué es, de dónde nace este proyecto que lleva 36 años funcionando, que no es poco, no solo como radio, sino como colectivo social y cultural. Y también dar esa nota de futuro de la que hablábamos antes, ¿no? De cómo se van renovando y cómo se van planteando el futuro. Y también escucharemos también un poco de nota política desde Argentina. Ahí vamos. Todo el mundo por internet. Y después tenemos un estudio de grabación o edición de podcast, tenemos un aula donde se hacen talleres de capacitación, todos vinculados a temáticas radiofónicas, tenemos un centro cultural y un bar. Y bueno, y aparte de estas actividades que hacemos generalmente, compartimos espacio dentro de nuestra casa con otros colectivos que hacen otro tipo de tareas, digamos, que tenemos cierta afinidad política e ideológica y que compartimos la casa, digamos, ¿no? Y los gastos que llevan. Nuestro proyecto tiene al aire 60 programas aproximadamente. Las temáticas son muy diversas. Nosotros tenemos como medio tres tipos de programas dentro de nuestra programación. Programas que responden directamente a la asamblea, que se conforman con gente de la asamblea. Algo que llamamos coproducciones, que son organizaciones sociales o proyectos culturales que nosotros tenemos ganas que estén al aire de la tribu por alguna u otra razón. Por ejemplo, no sé, damos un taller de podcast en la cárcel que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Cárcel de Devoto. Damos un taller de podcast ahí y producimos contenido que sale al aire de la radio. ¿Por qué? Porque nos parece interesante que, por ejemplo, en este caso particular, que las personas detenidas ejerzan su derecho a la comunicación, entendiendo el derecho a la comunicación no solamente como recibir información, sino también como ser agentes de emisión de información, emitir información y dar opinión sobre diferentes temas. Eso sería como medio una especie de ejemplo de lo que entendemos por programas coproducidos con otras organizaciones. Hay coproducciones con movimientos campesinos, hay coproducciones con movimientos indígenas, con sindicatos, bueno, no importa qué es, sino que es una organización colectiva que a nosotros nos interesa que su voz esté al aire de nuestra radio. Y después hay otro tipo de programas que son algo más normal, digamos que programas independientes, es personas que se acercan a nuestra radio por cierta afinidad política, ideológica o no sé, de intereses, que nos traen una propuesta radiofónica y nosotros escuchamos esa propuesta y si está dentro de lo que entendemos que es lo que nos gusta hacer o dentro de lo que creemos del mundo y lo que queremos cambiar del mundo, bueno, se suma a nuestra programación. Y también quería, como no, también preguntarle a Ale cómo se organizan también, porque te digo, es todo un desafío 36 años de este proyecto y cómo también se están enfrentando a la realidad que está pasando en Argentina en este momento. Una forma de organización que muchas veces dialoga con un contexto político y social de nuestro país y de la región. Hoy en día la tribu está gestionada por una asamblea de entre 20 y 25 personas que se juntan cada dos meses y que definen los lineamientos generales del colectivo. Y después esa asamblea se divide en áreas. Tres áreas, está el área de comunicación, está el área de radio y está el área de capacitación. Que lo que hacen esas áreas es ejecutar esas líneas de acción que establece la asamblea. Voy a dar un ejemplo bastante, digamos, para que se entienda. Si la asamblea decide que en el año 2026, no sé, la tribu como colectivo de comunicación tiene que estar al pie del cañón o produciendo contenidos para que, no sé, las nuevas derechas no gobiernen en América Latina, bueno, esas áreas se llevan esas propuestas para ver cómo las concretan en su labor específica. Bueno, capaz que habrá talleres destinados a pensamiento político en latinoamericano, programas de radio que analicen las diferentes realidades de los diferentes países latinoamericanos y cómo se puede combatir la nueva derecha, y comunicacionalmente cómo transmitimos eso, no sé, desde las redes hasta internamente. Bueno, eso sería un ejemplo de cómo se articula la asamblea con las áreas. Cada dos meses pasan muchas cosas. Hay una coordinación general de la casa, una especie de coordinación conformada por 6 personas que se juntan semanalmente y se encargan de que las áreas estén trabajando de manera coordinada y también de muchas tareas de gestión cotidiana de la casa que no entran en una asamblea, como por ejemplo pagar la luz, pagar el gas. ¿Qué más contarles? Que hoy en día estamos en una situación en nuestro país bastante complicada. Lamentablemente somos noticia en varias partes del mundo porque ya hace 2 años está gobernando Milei y eso a nuestro funcionamiento afecta, quizás lo podría pensar en 3 dimensiones. Una dimensión es la más tangible, que es la represión que hay en las calles a la hora de manifestarse y también a la hora de cubrir esas manifestaciones. La prensa está sufriendo una represión feroz, indiscriminada, como hace mucho tiempo no se ve, cuando van a cubrir manifestaciones. Entonces, el año pasado, un fotógrafo, un caso muy conocido acá en Argentina, un fotógrafo que se llama Pablo Grillo, le dispararon con un tubo de gas lacrimógeno en la cabeza, perdiendo masa encefálica, y hace muy poco tiempo pudo volver a su casa y sigue recuperándose. Y como ese tipo de ataques hay todo el tiempo, con lo cual ahí hay como medio un ojo puesto en, tener mucho cuidado a la hora de cubrir, y muchos compañeros y compañeras con miedo de ir a ejercer esa cobertura, porque efectivamente nos puede pasar algo. Por otro lado, hay un ataque o ahogamiento económico. Argentina, hace varios años ya, el Estado tenía líneas de financiamiento específicas para los medios comunitarios o los medios libres. Si bien no garantizaba el funcionamiento cotidiano de ese medio, sí permitía ciertas inversiones, que había líneas de financiamiento presentadas desde el Estado, donde una radio comunitaria concursaba con ciertos requisitos, reglamentos, etcétera, y si salía adjudicado, podía ser beneficiado y, por ejemplo, cambiar una consola de radio. Cosa que quizás al funcionamiento cotidiano de una radio comunitaria eso es imposible. Bueno, eso se dio de baja. Y bueno, es una línea de financiamiento o líneas de financiamiento que ayudaban bastante al funcionamiento de los espacios como las radios comunitarias o las radios libres. Y después hay una tercera dimensión que quizás de manera indirecta afecta a nuestros medios, pero que me parece quizás a mí la más importante, que es la precarización de nuestras vidas individuales, nuestras vidas personales. Nuestra tarea dentro de la tribu y las tareas de otros compañeros en otras radios comunitarias, como la tribu, la mayoría de las veces es una actividad no rentada, es una actividad militante. Nos consideramos militantes de la comunicación, no cobramos, o si alguien recibe una retribución, no se puede comparar con una retribución en el sector privado o como un trabajo formal. Entonces necesitamos muchas veces de tiempo libre para dedicarle a estos proyectos, a nuestros proyectos. Y nuestras vidas se están precarizando cada vez más y hoy es normal encontrar a cualquier compañero o compañera de espacio, de militancia, de radio, que tiene 2 o 3 trabajos. Entonces, al tener 2 o 3 trabajos, bueno, uno llega más cansado a la casa, tiene menos tiempo libre, está más desganado, está más preocupado por poder sobrevivir que pensar qué hace con su tiempo libre y si se lo puede dedicar a hacer un programa de radio en una radio comunitaria. Eso, que no es estrictamente un problema de la radio, sí afecta a la radio. Y eso se ve cada vez más, de que hay compañeros y compañeras que se deciden correr de los espacios porque no dan abasto, porque están cansados, porque están agotados mental y físicamente. Y bueno, es un problema que no viene de estos últimos 2 años, viene pasando hace tiempo en Argentina, pero bueno, este último tiempo se fue acelerando. Y por último, le quise preguntar a Ale sobre lo que estábamos hablando con los compañeros también de Bilbao, de Granada y de Madrid y de Canarias, el futuro, ¿no? También cómo nos enfrentamos al futuro y qué iniciativas tienen adelante. En relación al futuro, bueno, hace un tiempo venimos pensando bastante en diferentes instancias que nos venimos dando sobre lo que nosotros llamamos la tribu del futuro, ¿no? la tribu en la que no vamos a estar nosotros. No vamos a estar nosotros porque nos consideramos indispensable que no estemos. Digo, hay algo de por qué un espacio como el nuestro sigue abierto después de 36 años. Es que tuvo una capacidad de transformarse a lo largo del contexto, a diferentes contextos que explica eso, y también explica por qué sigue abierto, porque las personas que lo habitaron y las gestionaron en algún momento se fueron y hubieron otras personas nuevas que lo gestionaron. Digo, hay una renovación cada cierta cantidad de tiempo de personas que la habitan y la gestionan, que le dan una bocanada de aire fresco y le dan nuevas preguntas para que la tribu siga caminando con esas preguntas, tratando de respondérselas. Entonces, ¿cómo me imagino un futuro en la tribu? Un futuro sin mí y sin mis compañeros que están ahora, indispensablemente. Que muchas veces la permanencia atemporal de las personas en espacios como estos genera una referencialidad que después es muy difícil de desarmar. Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos que construir un espacio horizontal o lo más horizontal posible, que eso no quita que no haya responsabilidades individuales en diferentes tareas, pero sí buscar la horizontalidad, y sabemos que esa horizontalidad a veces se consigue que cada cierta cantidad de tiempo haya una renovación de la gestión y que eso traiga diferentes ideas, diferentes debates. Después me parece que hay una pregunta en nuestro tipo de medio que es, bueno, ¿qué lugar vamos a ocupar nosotros como medios comunitarios, medios libres en este nuevo desarrollo o expansión de diferentes medios, sobre todo digitales, streaming, etcétera? ¿Qué lugar ocupamos? La tribu se está tratando de responder esa pregunta ahora y estamos tratando de responderla en el sentido de somos una radio. No expandirse porque sí, no expandirse por la moda de expandirse. Cuando hablo de expandir, digo agregarle, no sé, un formato audiovisual a la radio y que se vea por streaming y que vos puedas entrar a YouTube y la persona que te daba la temperatura y la humedad y cómo estaba la calle, si había mucho tráfico, no, ahora le veas la cara. Digo, más allá de eso, ese tipo de expansión, en vez de buscar eso, porque todo el mundo, por lo menos en la Argentina, lo hace, está yendo hacia ese camino, preguntarnos qué de la potencia que tiene lo radiofónico todavía no estamos exprimiendo, todavía no estamos aprovechando. Digo, la radio como medio tiene una potencia increíble y creo que particularmente el sonido sin la imagen tiene la potencia de la imaginación. Te permite imaginar absolutamente lo que quieras. Y creo que en un mundo donde reina lo visual, donde casi una obligación poner la cara, poner todo el tiempo estar en foco y que se vea, bueno, ¿qué pasa con los proyectos que apuntamos a construir mensaje o sentidos de la voz y que también dejar a la persona que está escuchando en un rol activo de terminar de imaginarse un poco lo que está escuchando? Estamos en búsqueda de lo contrario, no del error, de poner a la persona en adelante de todo. De demostrar que la tribu es una radio hecha por humanos. Estos encuentros, estos intercambios son fundamentales para el fortalecimiento de nuestros espacios, el conocer otros proyectos, así que nada, siempre son bienvenidos. Les mandamos un abrazo gigante de acá de Argentina y bueno, quien esté escuchando esto y venga en algún momento a Buenos Aires, sepa que puede pasar por FM La Tribu, que uno de los eslogan que tenemos es que es una casa de puertas abiertas y que perdimos la llave, así que la puerta siempre está abierta y sin llave. Un abrazo gigante. Qué bien, que gracias Ale desde aquí, desde Valencia, por traernos esa perspectiva del otro lado del océano, y esa invitación que hacía al final a que, bueno, si alguien pasa en algún momento por Buenos Aires, se acerque a la tribu, ese lugar de puertas abiertas, como decía, que como dicen, perdieron la llave, así que la puerta está siempre abierta. Te agradecemos muchísimo esta intervención, igual que el resto de los compas del resto del Estado español. Ahora para irnos y para continuar, para ir acabando ya, que Oculta mucho nuestra presencia, pero creo que habéis tenido también suficiente. Sí, no, y que es un programazo. Llevamos ya casi 3 horas. Es verdad que había mucho que comunicar y que, bueno, y que es verdad que es importante también tener este espacio de dar, pues de darnos ese gusto, ¿no? Y ese reconocimiento de que las radios libres realmente estamos haciendo un papel muy importante por todo el Estado, por todos los territorios, y que realmente están sirviendo no solo para difundir colectivos sociales y demás, sino para hacerlo desde una mirada feminista, antirracista, para aplicar, como decíamos, no que toda esta gente tenga voz, sino que sean parte de, formen parte de, y también de la construcción en sí de los colectivos que forman las radios libres, que esto nos da, bueno, pues un enriquecimiento y una capacidad de poder comernos el mundo con fascistas y todo, impresionante. Y eso sí, si yo los fascistas en el plato los aparto, ¿eh? No, no me lo como. Sí, dan un poco de reflujo luego, ¿no? No sientan demasiado bien. Eso se repiten como el ajo. Nada, sí que es verdad que ya que estábamos hablando de celebrar las radios libres y manejar las radios libres, creo que es un deber que teníamos, que Emilia nos pudiese traer también por todo lo que ha compartido con ella, por todo lo que ha vivido con ella, por todos los años de lucha en radios libres y de reivindicar, pues bueno, todo, no, toda la, un montón de espacios de luchas, de opiniones, de miradas, de artículos, y con esta mirada tan enriquecedora, ¿no?, que tenía Josefina Yuste, y con esta claridad mental y esta coherencia. Y creo que no nos podemos ir hoy sin acordarnos de ella y de todo también lo que, ¿no?, lo que ha aportado al panorama de la comunicación en Valencia. Y qué mejor que Emilia para traernos un poco a la memoria este nombre, ¿no?, y todo lo que hay detrás, que es Josefina Yuste. Gracias, Penélope. Lo primero, un gran abrazo a Ale, a la tribu y a las tierras argentinas, que ahora lo están pasando muy mal. Estamos pasando mal en prácticamente todos los sitios, pero desde luego Argentina no es uno de los mejores. Josefina vivió muchos años allí. Hasta el último momento estuvo muy pendiente y apoyó en toda la medida en la que pudo al pueblo argentino. Siempre lo ha sentido como una parte de ella misma. Y sí, efectivamente, el 16 de diciembre del pasado año moría Josefina Yuste después de una enfermedad bastante dura y de una que la atravesó durante muchísimos años. Vosotros sabéis que a lo largo de todas las emisiones, en muchas ocasiones hablaba de la discapacidad, porque su enfermedad era discapacitante y nunca entendió la vida y el enfrentarse a las situaciones si no era desde la militancia. Josefina, como decía Penélope, creo que es de justicia recordarla un día como hoy, un día de la radio, porque era una de las voces más conocidas dentro de las radios libres de Valencia. Yo he ido un montón de veces por la calle con ella y he abierto la boca y alguien le ha dicho: ah, tú eres Josefina Yuste. Es algo que ocurría porque tenía una voz muy particular, con un acento de allá del otro lado del charco, aunque ella era valenciana y lo reivindicaba. Y con una profundidad de mira en cada una de sus reflexiones que enganchaba a la gente. A mí me enseñó muchísimo, me enseñó porque tenía un bagaje cultural brutal y nos lo transmitía, pero también porque tenía la capacidad de abrir, de escuchar y de abrir cualquier debate a lugares donde casi nos cuesta mucho más llegar al común de las personas. Participó en múltiples programas desde el año 2001, ha estado en numerosos programas de radio, primero en Radio Clara durante 18 años y luego aquí en la que fue su última casa, que tuvo, se prodigó mucho menos de lo que hubiera querido, pero ya la esclerosis le iba reteniendo las posibilidades de venir. ¿Qué decir de ella? Solo que me hubiera encantado, aunque mira tú, después de estar en una radio no hemos conseguido tener un cortecito ahora así facilín para ponerla, pero en algún momento lo haremos. Lo podemos hacer quizás en postproducción. ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Y bueno, y todas nosotras somos mujeres libres. mujeres que intentamos seguir caminando por un camino, por una senda que nos trazamos hace muchísimo tiempo y que tratamos de no abandonar. Este programa es además la conmemoración del 8 de marzo, porque a nosotras el 8 de marzo nos va a agarrar la semana que viene. Así que es un día muy especial porque el 8 de marzo, azaroso es decirlo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es el Día de la Mujer, porque el Día de la Mujer son todos los días. Porque estamos todos los días presentes, trabajando en casa, trabajando fuera, trabajando y viviendo. En decir que todo aquello que nos transmitía era fruto de una militancia que arrancó, que venía de familia, pero que en ella arrancó a los 13 años y que no terminó hasta el final de sus de su vida. Me parece que es una vida que puede servir para muchas personas. Hablaba antes Ale de dejar una radio para cuando ya no se está, ¿no? Josefina también es una de esas personas que ha dejado la radio, pero ha dejado muchas cosas que podemos aprovechar. Y si alguien tiene curiosidad o interés en seguir un poco más su vida, yo recomiendo dos cosas. Una muy cortita, que es un podcast de Rosella en el programa de Lorta, el podcast PAI, podcast anarquista interestatal del mes de enero, en el que, bueno, Rosella en cada uno de estos programas recoge y animo a que se escuchen todas, porque son muy interesantes, a una mujer en memoria histórica. Y en el mes de enero recogió la biografía de Josefina. Si tenéis interés en escucharlo, yo os lo recomiendo. Y quien tenga más curiosidad y quiera meterse, enfangarse un poco más, entre varias compañeras, hace 5 años hicimos una biografía, Josefina Juste, no me sale el nombre, será posible. 5 exilios y una militancia. Y bueno, lo podéis encontrar igual en librerías alternativas. Y también creo que es una manera de recoger una vida que merece la pena recordar y continuar. No se me ocurre nada más que decir, solo que creo que es un bonito recuerdo para terminar este programa. Y no podemos, igual que, bueno, que ha sido un placer que intervengan Pau y Tony, no podemos olvidar la memoria. A mí me ha emocionado mucho toda esa ilusión y pienso en Josefina, en tantas ilusiones, en tanto trabajo, en tanto empeño. Y joder, hay que recoger eso y hay que cosecharlo también. Y hay que también reconocernos, ¿no? Todo este trabajo y joder, que lo estamos haciendo bien, que las radios libres siguen resistiendo y hemos hablado con un montón que llevan pues 15 años, 30, 20. Joder, creo que también llega el momento de parar y reconocernos que bueno. Y que gracias a gente como Josefina, esto está siendo real. Y como decía el compañero de Radio Pimienta, las radios nos van a permitir tener una autonomía cuando nos asfixien increíble, con lo cual tenemos que seguir luchando por mantenerlas. Sí. Tenemos que seguir luchando porque estén ahí, porque nos dan la autonomía y la capacidad de seguir diciendo aquello que nadie más quiere decir y que es difícil que se escuche. Pues nada, gracias a todos los oyentes por seguir confiando en nosotros, en las radios libres, como forma de comunicación, de escuchar música, de disfrutar de la cultura, de disfrutar del arte. Y bueno, gracias a Miguel por tener ideas locas como esta y pringarnos a tanta gente. Y que os dejéis pringar, esa es la gracia del asunto, claro. Sí, bueno, porque tienes mucho encanto a la hora de liar a gente. Sí. Y muchas ideas. Siempre fue un poco... Tiene más ideas de las que podemos materializar. Siempre fue un poco liante. No, me pasa que tengo el cajón lleno de cosas, ¿no? Entre una de ellas y en algún momento estén atentos también a Radio Malva, una de las ideas que queremos llevar a cabo este año, precisamente hablando de futuro, de legado y demás, es seguir extendiendo y seguir poniendo los micros, como tú decías. Me parece muy bueno esto que decías de no significa dar voz, significa poner el micro. La gente ya tiene su propia voz. también con una generación joven que muchas veces, no sé, de gente más adulta, creemos pensar, creemos saber lo que piensan, queremos saber, queremos hablar por ellas y por ellos. Entonces, bueno, plantearemos unos espacios de formación para que lo seguimos haciendo, ¿eh? Igual lo hacemos haciendo con institutos. Estamos muy abiertas a escuchar propuestas, a que os acerquéis aquí, a formar a jóvenes también en la radio, pero bueno, haremos una convocatoria para que quien quiera aprender a hacer esto que estamos haciendo hoy, pues de la mejor manera podamos enseñar y acompañar, ¿no?, a hacer esto que es tan bonito como es poner los micros y hablar de temas y poder hacer nosotras mismas y nosotros mismos sin que nadie haga por nosotros, ¿no? Así que bueno, ya realmente agradecer muy especialmente pues a Joan, a Robe, a Aranda, a Juan, que hayan participado y decirles que bueno, aunque suene amenaza, esto lo volveremos a repetir por este tema o por otros, pero que me ha parecido un buen precedente del que tirar y del que el poder también coger mucha fuerza con la coordinación de las radios y sabiéndonos acompañadas. Entonces, pues agradeceros a todos, a Piro, que también está aquí y que lo vamos liando todo el rato cada vez que entra. Y se deja también. Y nada, que vivan las radios libres, seguir escuchando y que al final las radios libres las hacemos entre todos. Muchas gracias, compis. Muchas gracias, Emilia, Piro, Penélope. Y bueno, ahora nos vamos. Tenías un temita aquí para cerrar, Penélope. Va vindre el dimoni, anava disfressat de nit. Es va apropar per dir-me, avui no te'n vas a dormir. Perquè esta nit és nostra, apropa't a l'infern. La ciutat ja dorm i els de sempre quedem. En l'oscuritat em sent com a casa. Comença a ballar i el teu ritme m'atrapa. Al meu cap desfilen criatures de l'avern. M'ofereixen enlairar-me, desemboirar la ment. Me dicen, si te quedas con nosotras no faltarà. Que la noche nos devora, que no se acabe nunca esta noche, que no se acabe mai, que no se acabe mai, que no se acabe nunca esta noche, que no se acabe mai, que no se acabe mai. Vull que este moment dure mil anys, les sensacions són irreals, al·lucinant, estic volant, no importa el temps, tampoc l'espai. En l'oscuritat el sent com a casa, comença a ballar i el teu ritme m'atrapa. Al meu cap desfilen criatures de l'avern, m'ofereixen enlairar-me, desemboirar la ment. Me dicen, si te quedas con nosotras, no faltarà de nada, que la noche.